En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Tenemos tertulia y tenemos otras muchas cosas que os iremos contando desde ya mismo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica, realizando este programa, está Nacho Arias, Alex Fidalgo, en la redacción Silvia Casasola, en la codirección. Ya vamos con nuestros temas, que son los siguientes. Y antes de ir con ellos, Tomás, nota nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Ahí os esperamos, Almohadilla Rosa Vientos. Tiene 5 años una niña especial. Dice hablar con su madre y parece hacerlo. Los científicos de la Universidad de Harvard están asombrados, y es que dice hablar sin emitir sonido alguno. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, muy buenas. En realidad es un niño, aunque tiene un aire un poco afeminado. Ramsés Sanguino, de 5 años, está asombrando a la comunidad científica con lo que parece, entre otras muchas habilidades, habilidades telepáticas. Ha dimitido el Papa. Ha dimitido Gregorio XVIII, el Papa del Palmar de Troya. Juan José Chazoro, muy buenas. Buenas noches también. Sí, este Papa también tiene muchas habilidades y acaba de dejar a la Iglesia. Ese también sabe dejar el cargo, ¿no? Sí. Ha dejado el cargo, como tú dices, de la Iglesia del Palmar de Troya, no por los papeles de Panamá en esta ocasión, sino por casarse con una mujer, Nieves Triviño. Lo contamos todo a continuación. Una vez más, hay nuevos estudios que demuestran que la inteligencia de los animales es mayor de lo que se pensaba. Miguel Pedrero, muy buenas. Tres estudios sorprendentes, pero mira, por ejemplo, uno de ellos sobre insectos, ¿no? Los científicos han descubierto que determinados insectos son conscientes, subjetivos y egocéntricos, y todo ello gracias a imágenes del funcionamiento de su cerebro. Ahí es nada. ¿Os acordáis de la película El Resplandor, la película basada en una obra de Stephen King, un clásico del cine? Pues allí, en el hotel en donde se hizo esa película, el hotel que aparece representado, parece que se ha fotografiado un fantasma. Silvia Casasola. Y si no lo recuerdan, escuchar esto. Bueno, pues lo vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, resulta que un publicista llamado Henry Yao ha visitado el Stanley Hotel, que espero que inspiró a King y también a Kubrick. Y bueno, pues tras repasar su carrete de fotos, resulta que ha visto que hay un fantasma. Pero comentábamos, si no os acordáis de la película, seguro que de esta que vais a escuchar, sí. Here's Johnny. Que en la versión en español decía aquí está Jack, pero la versión inglesa, que es la que hemos cogido, la americana, es aquí está Johnny. Bueno, pues Johnny luego va a volver, luego vamos a comentar quién es posible este fantasma y qué es lo que pasa en ese hotel. Y en la era digital, Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? A veces esa era, la digital, la tecnología da miedo. Sí, a veces da miedo, en otras ocasiones es útil. En este caso, bueno, parece que estamos en un término medio. Vamos a hablar de SnapTrends, que es una aplicación que escanea palabras clave en las redes sociales que pueden sugerir posibles ataques, peligros o acoso cibernético. Esta aplicación se está utilizando en los colegios e institutos estadounidenses, y como suele pasar, el software no está exento de polémica porque hay quien considera que viola la libertad de expresión. Lo hablamos en la era digital. También nos contarás algo más sobre las experiencias en el hecho de muerte, un tema fascinante sobre el que nos va a ilustrar también Alex Fidalgo. En Los Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, hablamos de uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Se encuentra en Manhattan, el edificio Dakota. Y sobre heroínas rusas, os contaremos algunos en detalles con Javier Sanz en Historias de la Historia. Y un apunte, Nacho Arias y Sergio Monforte están nominados por su trabajo en La Rosa de los Vientos. Una vez más lo tenemos que celebrar. Han pasado a la fase final los premios Panorama Audiovisual año 2016. Felicidades aquí de parte de todo el equipo y también felicidades a todos los oyentes. Bueno, felicidades a todos. La Rosa de los Vientos con Nacho Arias, con Sergio Monforte, nominada una vez más en los premios Panorama Audiovisual. 1:38, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. A ver si lo he oído bien. Juan José Chezoro, el Papa ha dejado su cargo para casarse. Parece que sí, que eso es... Bueno. El Papa del Mar de Troya, ¿no? Que hacemos una pausa valorativa antes de decir lo de Palmar de Troya. Bueno, para ellos es el auténtico Papa. Evidentemente, y para algunos también. Claro. Entonces estamos para hablando... Para algunos, por lo menos los que están ahí confinados. Eso es. Estamos hablando de Palmar de Troya. Para el que no lo sepa, es una congregación religiosa, que realmente es una religión en sí misma, que se separó de la Iglesia. Déjame hacer un matiz, porque el Palmar de Troya es un pueblo precioso que no tiene nada que ver con esta orden. La Orden de la Santa Faz sería lo correcto, porque se cabrean mucho estos días que todo el mundo está hablando de eso, están diciendo, hombre, que nosotros los del Palmar no tenemos nada que ver con estos piraos. Una cosa es la Orden de la Santa Faz y luego el Palmar de Troya, que es el pueblo donde está construida esa ermita, pero que no tiene nada que ver con el resto del pueblo. No tiene nada que ver, pero también hay muchos que reconocen que les ha venido muy bien todas las peregrinaciones porque ha dado mucha vida al pueblo, ¿no? O sea, que también va un poco esa otra consideración, porque es verdad, también lo comentan, ¿no? Igual que ahora, por ejemplo, a donde ha ido a residir el expapa del Palmar de Troya, parece que el alcalde está también muy contento de esa nueva residencia porque está poniendo el pueblo en los medios, ¿no? Es un pueblo granadino, es Monachil, donde se ha ido este papa a, bueno, convivir con una mujer y al parecer ha anunciado también que se va a casar, ¿no? La historia ha ocurrido recientemente, el día 22 de abril. El Papa Gregorio XVIII, el hasta ahora Papa, llevaba 32 años al servicio de esta congregación, ocupando distintos puestos. Bueno, pues dejó una carta a todos los seguidores de la congregación del Palmar de Troya, diciendo que había perdido la fe. Ese sería realmente el motivo de fondo. También parece que se ha especulado mucho sobre si realmente era una especie de huida en la que no había avisado. No, él parece que lo ha dejado todo en orden, que incluso ha dejado también que quién mide va a ser el nuevo sucesor. O sea, que en ese sentido todo, incluso él habla de que las cuentas están correctas, no se ha llevado tampoco ningún dinero, aunque, bueno, luego podemos comentar que ha habido también alguna denuncia sobre si se ha llevado el papamóvil o no. Él dice que era una donación personal y por lo tanto también es un papamóvil, que es un vehículo, es un BMW, si no me equivoco, valorado unos 70.000 euros. Sí, o sea, que es todo un lujo. Y bueno, lo que decía es que después de esa pérdida de fe, no solamente se va por ese motivo, sino que ha encontrado el amor con una mujer que es una mujer que reside, que es muy conocida en la localidad granadina de Monachil. Es Nieves Triviño Girela. Es una mujer, una técnico que trabaja en el ayuntamiento. Es muy querida en la localidad, al parecer también porque organiza las fiestas del ayuntamiento. Y bueno, pues ese es el motivo de fondo, ¿no? Es un poco... Hay que tener en cuenta, yo creo que también, imagino que es cómo se está viviendo esto dentro de la congregación, que no lo sabemos, dentro de la comunidad del Palmar de Troya, y cómo lo se está viendo a través de los medios, que naturalmente pues suelen hacer mucho escarnio, ¿no?, de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque según él cuenta, todo ha ido correctamente, se ha producido una sucesión en el cargo, ahora hay un nuevo pontífice, que es Pedro III, y bueno, parece que ya digo que todo ha ido dentro del orden, pero desde fuera naturalmente se ve, pues como siempre se ha visto esta congregación. Claro, pero vamos a ver, por un lado, el Palmar de Troya es muy conocido, muy importante, nos podemos reír, desde luego que motiva a la risa en algunos casos, pero sí es cierto que hay dos iglesias católicas, la de Roma y la del Palmar de Troya. Y, bueno, hay alguna más, ¿eh? Hay algún otro por ahí, algún otro papa católico por ahí en otro lugar del mundo que también se reivindica, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito también la historia del Palmar de Troya, Manuel. Pues el Palmar de Troya nace con unas apariciones marianas típicas, con unas niñas que en los años 60 tienen unas visiones, como en muchas otras partes de España y del mundo. Pero en el año 1969, un hombre, Clemente Domínguez Gómez, se deja caer por esta población sevillana y asegura entrar en trance y convertirse también en vidente de esas apariciones, hasta irse haciendo con el protagonismo, ir acaparando la atención, hasta realizar un éxtasis en 1969 delante de 30.000 personas, en el que marca la diferencia del resto de las videntes, porque en su caso aparecen los supuestos estigmas de la pasión. Y esas heridas sangrantes copiosamente, varias de las personas que conocimos que estuvieron presentes en esas sanguinaciones nos decía que podía llegar a perder hasta más de un litro de sangre durante la eran espectaculares las imágenes, ¿eh? Sí, comenzaron con las palmas de las manos, luego apareció también la cruz en las heridas de las heridas de la corona de espinas, la lanzada en el costado, etcétera. Y en todo momento Clemente estuvo debidamente asesorado, acompañado por Manuel Alonso Corral, que era su abogado y compañero de peripecias en aquellas primeras apariciones, que fueron evolucionando con el tiempo, acaparando la atención de cada vez más medios de comunicación, hasta convertirse en un fenómeno absolutamente social y mediático. Se han hecho películas, se han compuesto canciones que han inmortalizado ya para siempre la figura del Papa Clemente como uno de los personajes de la transición española más mediático, si queréis. Y de grupos muy conocidos. A mí una de las que más me gusta es precisamente la de Siniestro Total. Me voy a Sevilla inmediatamente, mis chicas de bota del Papa Clemente, vestida de negro hasta los tobillos, con sienta orgullosa. Desde luego que la historia del Palmar de Troya da para muchísimo. Es real que se vivieron esas experiencias, que luego hubo una división dentro del Palmar de Troya. Por un lado estaba el Palmar auténtico y por otro el Palmar que ha sido el más popular, el de los papas, el de esta iglesia enorme, esta basílica gigantesca, la que tiene el Palmar de Troya, y ha habido sucesivos papas. El primero, el Papa Clemente, que fue un personaje verdaderamente extraordinario, entre comillas. Me refiero a la forma en la que tenía de acercarse a la gente, a los medios de comunicación. Fue muy popular, pero a su fallecimiento le sucedieron varios papas. Este era el tercero, y este es el que se ha casado. No sé si lo hará de blanco o no. Bueno, o él o la mujer, ¿no? Todavía no se ha casado. La historia es muy bonita, ¿eh? Sí, la historia de amor es muy, preciosa, muy tierna. Y ¿Cómo es esa historia de amor? Cuéntanos. Sí, porque tanto Gregorio XVIII, que bueno, es Sergio, bueno, su santidad Gregorio XVIII, como esta mujer, fueron de niños, fueron llevados los padres, ya eran seguidores del Papa Clemente y habían visitado el Palmar en su día. Lo que ocurre es que ella llevó una vida diferente, ella terminó distanciándose de la orden, tuvo una relación, se casó, tuvo dos hijas, en estos momentos tienen 15 y 12 años, y por su parte Sergio Ginés, pues bueno, terminó convirtiéndose en sacerdote, después en secretario de Estado del pontífice anterior, de Pedro II, y luego heredó ya el papado. Es como el Palmar de Troya es una iglesia católica, prácticamente es una copia de la de Roma, claro, a nivel de cargos. A la muerte de Pablo VI, lo que hace Clemente es decir que él es el heredero, por gracia del Espíritu Santo, de la silla de Pedro, del trono de Pedro, y como no se lo quieren dar en Roma, pues montan el Palmar su propia basílica y su propia iglesia, y ahí nace la Orden de la Santa Faz, que llegó a entrar en el registro de asociaciones religiosas como una entidad religiosa. O sea, por lo tanto, estamos hablando de una entidad religiosa reconocida desde el punto de vista legal. que a mí no me parece una historia, aunque es muy muy muy casposa y muy nos puede fácilmente invitar a la burla, a mí me parece una historia terrible, dramática, porque imaginaros lo que supone en el año 2016 vivir, imaginaros viviendo aislados del resto de la sociedad, sin poder tener relación con personas que consideráis anatemas, que consideráis blasfemos, imaginaros vuestra vida sin televisión, imaginaros vuestra vida sin internet, sin Facebook, sin WhatsApp. Seguramente mucha gente que nos escuche dirá, pero eso es impensable, ¿no? Bueno, pues esta gente vivía así. Y hace un año, aproximadamente, por un viaje que hizo a Madrid el Papa este Sergio, con varios de sus, porque él como tiene un pasado militar, él fue paracaidista en Madrid, en el servicio militar, y siempre estuvo muy vinculado a los grupos más de derechas, carlistas y demás, creó su propia guardia pretoriana, su guardia papal, que la tiene en Roma, pues él también tenía la suya. Y en un viaje que hizo a Madrid, por avatares del destino, en el hotel en el que se alojó, se encontró con esta vieja amiga de la infancia, es devota, se intercambiaron los teléfonos. Le dijo, lo que te estás perdiendo. Exactamente, yo creo que va por ahí, porque en una de sus últimas encíclicas en diciembre, este papa, que era muy estricto con la forma de vestir, que las mujeres tenían que ir completamente tapadas, los hombres vestir de marrón, siempre dentro del recato y demás, pues en una de las últimas encíclicas decía que ya permitía que las mujeres, por ejemplo, pudiesen utilizar medias, siempre y cuando no se le viesen o no fuesen visibles, digamos que iba abriendo un poco la mano, ¿no? Y claro, cuando ves el Facebook de su pareja y las fotografías, y el Twitter y las fotografías que tiene, pues entiendes que el hombre ha visto la luz y ha sufrido una crisis. ¿Por qué lo entiendes? Porque es una chica normal. Ajá. Es una chica que no tiene nada que ver con esa imagen. Que no se tapa la media. No, las medias, aquí aparece en una foto con una minifalda y un escote muy generoso. Fíjate. Y unas medias... Va a recuperar años. Parece que el hombre, el papa, ha tenido una crisis de fe, que a mí me parece muy bonito, ¿eh? Este final así me parece muy romántico. Pero yo lo que no entiendo es si ha tenido una crisis de fe a raíz de conocer a esta mujer... O directamente ha conocido a esta mujer y ha dicho, mira, dejo mis creencias a un lado me dedico a vivir la vida, ¿no? Me llevo el dinerito, el papamóvil, pero sí, claro, ¿no? Clemente no lo hizo. Clemente fue acusado en su día de abusos sexuales a varios de los sacerdotes y de las religiosas, porque ahí conviven tanto hombres como mujeres, y llegó a reconocerlos y a pedir perdón poco antes de morir, a pedir perdón por haberse dejado llevar por esas tentaciones de la carne. Hay informes en los servicios de urgencias de los hospitales sevillanos terroríficos, terroríficos, de cosas, de automutilaciones que presuntamente se habrían infringido a sí mismos algunos de los sacerdotes o de los miembros de la orden, probablemente por esa lucha interior que se produce cuando se encuentran con los demonios de la carne. Y en el caso de este hombre, pues ha tenido una salida mucho más... Me dice, yo después de tantos años, ¿cómo se va a mutilar? Pero qué terrible eso, ¿no? Qué cuestión más terrible, ¿no? La semana pasada mencionábamos lo de colonia dignidad, sí, salvando las distancias. Hasta un punto, lo de salvar las distancias, que tenían en su... Sí, pero Santoral, el Palmar de Troya, tenía personajes que eran también adorados por la gente de colonia. Ese es el éxito de este papa. Fue cuando se construyó la efigie de Franco que se ha puesto. Era uno de los santos. Él también, Hitler, era otro de los santos del Palmar de Troya. A Franco lo llegan a nombrar doctor místico de la Iglesia. No solamente santo, sino que además se supone que tiene capacidad de adoctrinar. Pero hay una cuestión, y es el origen de este congregación, que es en el año 1968, que es el momento en el que en Europa está triunfando todas las ideas de izquierdas, claro. Y entonces es como reacción a ese movimiento cuando surge, y es que si no podríamos entender por qué esto tuvo ese éxito. Y está motivado por cómo en Europa estaba ocurriendo esto. Además, estaba la Iglesia en ese momento también sacando adelante lo que era el Concilio Vaticano II, que para muchos era una herejía, y eso es lo que hace que haya un ala de la Iglesia que se radicalice y que vea realmente en este tipo de grupos una manera de revitalizar lo que sería la tradición, ¿no?, más antigua de la Iglesia. Por eso ellos vuelven incluso a la misa en latín, la hacen de espaldas, o sea, vuelven un poco al Concilio de Trento. Sí. Y detrás de él está incluso la figura de Monseñor Lefebvre, que es uno de los primeros impulsores del Palmar de Troya. Claro. O sea, pero hay que explicar todo eso porque hace que empiezan a recibir muchas cantidades de dinero de gente que está muy descontenta con la iglesia, digamos, oficial, la iglesia de Roma, y aquí ven una alternativa que realmente sí que satisface, ¿no?, su espíritu. ¿Y esa alternativa va a seguir? ¿Va a seguir habiendo papas en el Palmar de Troya? ¿Va a seguir siendo lo que es? ¿Va a seguir teniendo ese poder que ha tenido gracias al dinero que ha venido de muchas partes del mundo? Claro, el problema está en que no, yo por lo que he visto, el problema es que es todo demasiado opaco. No se sabe muy bien realmente cuáles son los tentáculos financieros que tiene esta congregación. Sí que se sabe que inicialmente recibió mucho dinero de una serie de mecenas, sobre todo en el extranjero. Hablaban también, por ejemplo, de una primera baronesa que fue la que hizo un gran desembolso económico, que fue la que permitió comprar la parcela donde aparecieron las apariciones marianas, que quiere decir también una cosa muy interesante: estamos en el año 68, estamos en pleno franquismo todavía, y hay apariciones marianas aquí, hay apariciones marianas en Carabandal. Cuando se habla muchas veces de cómo un poco la iglesia hostilizaba o trataba de controlar las mentalidades y lo sobrenatural, estamos realmente en un momento en el que casi era una especie de laboratorio espiritual. Y Belmez también forma parte de eso, porque al principio es una manifestación religiosa lo de Belmez. O sea que todo eso es muy interesante para entender ese clima, que no era cierto que a veces se controlaban tanto las mentalidades como parece, ¿no? El Papa ha dimitido, el Papa del Palmar de Troya, el cuarto Papa de esta iglesia paralela a la Iglesia Católica, a la Iglesia del Vaticano. Se encuentra en nuestro país, en el Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla, con una basílica enorme y gigantesca que preside un poquito y que es la líder de toda esa congregación que tienen a su servicio. El Palmar de Troya, protagonista del comienzo de esta noche en la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos, protagonistas también los trabajadores de una base militar, una base aérea en Holanda, que han sido protagonistas. Miguel Pedrero, ¿de qué? Pues de un encuentro cercano espectacular. Es un caso que acaba de dar a conocer la Mutual UFO Network, la MUFON, que es la mayor organización del mundo especializada en la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? Esto ocurrió en la base aérea de Soesterberg, en Holanda, y son dos los testigos, dos militares que se encontraban de guardia en esa base militar y que observaron un fenómeno aéreo anómalo, ¿no? Observaron a lo lejos un objeto brillante, muy brillante. Ellos calcularon que estaría como aproximadamente a unos 30 kilómetros de distancia. Aquello les llamó la atención, pero bueno, siguieron a lo suyo. El caso es que poco después ese objeto volador no identificado se echó encima de ellos, se tiró, se abalanzó sobre estos militares en décimas de segundo, ¿no? Esto es lo que contaban. Y de hecho uno de los testigos decía que es que la aeronave se dirigió hacia ellos, como te digo, en décimas de segundo, y que es una maniobra imposible de realizar para cualquier artilugio volador conocido, y que además habría convertido en papilla a los tripulantes de ese objeto volador. Bueno, el OVNI se situó sobre estos dos testigos a no demasiada distancia. Lo describían como una especie de círculo de luz sin una forma tampoco muy definida. A su alrededor tenía unos puntos brillantes que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. Lo estuvieron observando durante algún tiempo hasta que esos puntos brillantes comenzaron a rotar a mayor velocidad y el objeto desapareció tal como se había acercado a ellos, a una enorme velocidad, y en décimas de segundo desapareció. Como digo, algo imposible de realizar para cualquier aeronave conocida. Pero lo curioso es que instantes después notaron una especie de ventisca muy potente que venía desde lo alto hacia su posición, ¿no? Y lo más interesante, o lo más terrible, y esto es algo que decía uno de estos testigos, es que era un capítulo de su vida que prefería olvidar, porque después de este encuentro cercano, tanto él como su compañero enfermaron gravemente. Estuvieron varios días vomitando y sufrieron una fiebre muy alta, que les tardó, como digo, bastante tiempo en desaparecer, ¿no? Por lo tanto, es algo, decía este hombre, de lo que no le gustaba demasiado hablar, y que para él el tema del fenómeno OVNI, la cuestión ufológica, tenía toda una serie de connotaciones negativas, ¿no? Y también la MUFON acaba de dar a conocer otro caso también muy interesante, este ocurrido el 1 de marzo del año 2016 en el Aeropuerto Internacional de Phoenix, en Estados Unidos. En este caso, uno de los testigos, un trabajador trabajador del aeropuerto estaba haciendo labores de reciclaje de basura muy cerca de estas instalaciones cuando observó un objeto volador en forma de V, un objeto de gran tamaño con una serie de luces en su parte posterior, y el caso es que observó cómo este objeto volador pues rebasaba la torre de control, sobrevolaba la terminal 4 y finalmente desaparecía, ¿no? En estos dos casos hay un denominador común y es la ausencia de sonido, ¿no? La ausencia de ruido por parte de estos objetos voladores que, a pesar de que se encontraban a no demasiada distancia de los testigos, los dos decían que lo que más les llamaba la atención no era, además del objeto volador y su capacidad de maniobrabilidad, era que no hacían ningún tipo de sonido. Y para terminar con las noticias referidas al fenómeno OVNI, yo creo que voy a traer a esta sección a una vieja conocida, Hillary Clinton, que está en precampaña electoral, y yo creo que día sí, día también, los medios de comunicación le preguntan sobre el fenómeno OVNI, ¿no? ¿Qué ha dicho ahora? Bueno, pues hace poco a Hillary la entrevistaron en una radio comunitaria de Harlem, ¿no? Del famoso barrio de Harlem. Me encanta que ya la llamas Hillary, hay confianza, ¿no? Hay confianza, ya es casi de la familia, ¿no? Y entonces es curioso porque el presentador, el conductor de este programa, un vecino de Harlem, él está convencido de que ha sido abducido. Él vivió un encuentro cercano con un ovni y sufrió una pérdida temporal, ¿no? Con lo cual, él está convencido de que se lo llevaron, de que él es un abducido, ¿no? Y en esa entrevista a Hillary, además de narrarle su experiencia, le preguntó cuál era su opinión sobre el fenómeno ovni y lo de siempre, si va a desclasificar esos informes secretos sobre ovnis. Y Hillary dijo que, bueno, que ella no podía dar una opinión cerrada sobre el fenómeno OVNI, pero que a ella le costaba creer que tal cantidad de gente que dice haber observado un objeto volador no identificado, pues se lo invente, ¿no? De hecho, decía textualmente, me cuesta creer que una serie de personas pues se reúnan en la cocina de su casa y se decidan a inventarse una historia cuando hay tantos y tantos y tantos testigos. Por lo tanto, ella decía que era un fenómeno muy a tener en cuenta y decía que si llegaba a la presidencia de los Estados Unidos gente de su tipo, la había, entre comillas, hecho prometer o obligado a prometer que iba a desclasificar todos esos expedientes OVNI, ¿no? Se estaban refiriendo a otro viejo conocido, John Podesta, su jefe de campaña, que es un gran defensor del fenómeno OVNI, etcétera. Y ella decía que vale, que prometía desclasificar todos esos expedientes secretos, pero que tenía que ser honesta y que aquellos expedientes que tuvieran alguna relación con la seguridad nacional, pues que esos evidentemente no los podría desclasificar y por lo tanto no podía prometer que iba a desclasificar todos los informes sobre OVNI, solo aquellos que no tenían relación con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Creo que Donald Trump ha prometido que si realmente vencias extraterrestre les evitará entrar en el planeta. Le pone el muro, ¿no? Vale, pondrá muros alrededor. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en la tertulia Zona Cero con Manuel Carballal, con Miguel Pedrero y con Juan José Sánchez Oro. Nos dice con Almohadilla Rosa Vientos, ya huida Isabel, omnipresencia, bilocación, eres grande, que estás en televisión a la vez. Juanjo. No, vamos a decir la verdad, son las 2:06 y... ¿Estás estoy, aquí? No, este programa de radio está grabado, estoy en directo en televisión. vale, perfecto. Bueno, por cierto, Manuel, cuéntanos el caso, los investigadores de la universidad, lo has comentado al comienzo, de la universidad de Harvard, están asombrados con el caso de este niño, de este niño... que está viviendo y que cuenta unas experiencias extraordinarias, o que cuenta, o que se están detectando unas experiencias extraordinarias. Está quejado este niño de unas enfermedades derivadas de su autismo, pero eso no le ha impedido desarrollar una capacidad intelectual extraordinaria y también una supuesta telepatía. Desconcertante, yo creo que es la palabra que resume la historia de Ramsés Sanguino, este niño de 5 años, que sufre un tipo de autismo y que desde muy pequeño fue azuzado por su madre, Nick Sanguino, de 32 años, para que diese rienda suelta a esas inquietudes intelectuales que el niño manifestaba desde su más tierna infancia, porque lo verdaderamente llamativo de este pequeño que vive en Los Ángeles, en California, es que desde muy niño comenzó a leer, y a leer en varios idiomas incluso, y que mientras otros niños de su edad pues jugaban con peluches y con Dora la Exploradora y con las cosas estas, con el Bob Esponja y las cosas estas con las que juegan los niños de ahora, pues a él lo que le gustaban eran los libros de matemáticas y hacer ecuaciones. Y ecuaciones a veces bastante complejas. Y claro, la madre, llevada por ese amor de madre, comenzó a grabar vídeos que fue subiendo a un canal de YouTube en el que se veía como el niño pronunciaba palabras hasta en 7 idiomas distintos. Y es verdad que esta mujer ha intentado fomentar esa habilidad natural para los idiomas en inglés, en español, en los idiomas que ella conoce, pero ella misma dice que para ella es inexplicable cómo de repente este niño comenzó a hablar en hindi, en hebreo, árabe, japonés, griego, a decir palabras, frases, a interactuar en esos idiomas, cuando ella no le había enseñado, no tiene conocimientos, vamos, sobre esas lenguas. Entonces ella supone que es a través del ordenador de casa que el niño haya estado toqueteando y jugando y que haya empezado a formarse él mismo en esos idiomas. Bueno, pues entre esos vídeos que lleva subiendo a su canal de YouTube y en los que aparecía el chaval haciendo ecuaciones y operaciones matemáticas complejas, comenzaron a jugar a la telepatía y ella intentaba transmitirle a su pequeño números sin que fuesen percibidos visualmente, sin que él pudiera verlos. Y al parecer, bueno, de hecho los vídeos están ahí, al parecer el niño va adivinando telepáticamente esos números. Y en ese momento aparece una investigadora, la doctora Diane Powell, de la Universidad de Harvard, que desde hace ya un tiempo ella sintió interés por los casos de niños autistas que aparentemente tenían una especial sensibilidad para la telepatía. Y comenzó a hacer investigaciones al respecto, asegurando que ha localizado 7 casos de niños autistas con una especial predisposición para las capacidades telepáticas que están siendo objeto de estudio. Y cuando se encuentra con el caso de Ramsés Sanguino, dice, caray, pues cuando ve los vídeos en YouTube, dice, esto parece interesante. Así que se desplaza, toma contacto con la madre de Ramsés, y se desplaza para hacer varios experimentos. Esta semana aparecía la noticia en montones de medios, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, y entre los artículos que se han estado publicando se ha entrevistado a esta doctora, la doctora Powell, que ha dicho que ella muestra su perplejidad porque dice que después de varios experimentos Ramsés fue capaz de adivinar correctamente 16 de los 17 números escondidos, incluyendo un número de 2 dígitos, que realizaron varios experimentos y que realmente ella cree haber detectado capacidades extrasensoriales que ahora serán objeto de un estudio más profundo y más intenso, y manifiesta su perplejidad por todo el caso del chaval, por sus conocimientos lingüísticos, matemáticos, que ya le han llevado algunos problemas en su círculo social, porque la madre de Ramsés no es una mujer pudiente con grandes recursos económicos. Entonces el niño estaba matriculado en una escuela normal, y claro, ya para un niño autista, pero un niño autista encima con estas capacidades, digamos que corregía, mencionan como anécdota que me llama la atención, que en un momento determinado, que al principio a la profesora le hacía gracia que el niño fuese tan espabilado, pero cuando comenzó a corregir a la profesora en cuestiones matemáticas y en errores ortográficos, ya no le hacía tanto. Antes de continuar, Manuel, con Almodía Rosavientos, en el perfil de este programa, Alex Fidalgo ha colocado el vídeo de este niño, supuestamente telepata de 5 años con el síndrome de Savant, del que estás hablando ahora mismo. @rosavientos es nuestro perfil en Twitter para todos aquellos que quieran verlo. Bueno, la doctora Powell lleva varios años ya trabajando, como tú dices. De hecho, no sé si os acordáis, creo que fue como hace 2 temporadas, también comentamos la noticia de un caso parecido. Era una niña y pusimos también el vídeo, que a través de su cuidadora también hacía una especie de sistema de telepatía. Claro, lo curioso aquí es que estamos hablando de niños que tienen el síndrome este de Savant, el síndrome este de sabiduría, y muchas veces lo que hacen estos niños es trabajar con el lenguaje no verbal. Exacto. Ese es el problema. Es el tema. Porque tienen esa capacidad, ¿no?, para detectar o extraer información donde el resto de las personas no somos capaces de hacerlo. Entonces, en el caso este del vídeo que comentábamos, sí que había personas que conocían, además, por técnicas de ilusionismo. Yo creo que tú mismo, Manuel, me estuviste diciendo pues que había la posibilidad de que simplemente con movimientos ideomotores, es decir, sin ninguna mala intención por parte del cuidador a la hora de presentar la tarjeta o de ponerla a determinada altura, la solución a la determinada altura de los ojos, ya estás induciendo a que el niño en cuestión dé con la respuesta correcta. Es una cosa imperceptible para los demás, pero que ellos son capaces de hacer. Y que vosotros lo percibís, nadie se ha dado cuenta, y vosotros dos, claro. Sí. Espera. Es que el gran problema pero sí. No os asustáis. Oye, si los dejas, se retroalimentan. Sí. No. Retroalimentan. Venga, dale caña, Miguel. Vamos a ver, Manuel. Uri Geller y Manuel Carballal, ¿cómo explicas lo de Uri Geller? Pero no tenía síndrome de Savant. No tenían síndrome de Savant, pero contigo Uri Geller realizó una serie de experimentos telepáticos de difícil explicación, porque además estabais en habitaciones separadas. No. Yo podría superarlos, todos los experimentos que hicimos con Geller, con técnicas de ilusionismo, pero no como lo hizo él. Eso es lo que la espinita que tengo yo clavada. Vale. Qué fastidio, ¿eh? Claro. A ver, pero Bruno, es que esa es la diferencia. Yo quiero resolver los casos. O sea, yo quiero encontrar la explicación. Y cuando no soy capaz, cuando soy impotente para encontrar la explicación, tampoco pero tengo Manuel, problema en reconocerlo, pero, ¿eh? No se me caen pero, pero cuenta, aunque sea brevemente, si Bruno me permite, la experiencia, que yo creo que es muy interesante, aunque sea... ¿Cuál de ellas? Voy a estar varias veces con él. Bueno, cuando hacías el programa de la televisión de Galicia, una serie de dibujos... Que tú garabateaste y que luego, aparentemente, Geller habría captado telepáticamente. Pero cuenta la experiencia, aunque sea brevemente. Es difícil contarlo sin poder ver, porque lo interesante es el dibujo. Nosotros le llevamos a la Televisión de Galicia para hacer varios experimentos. A pesar de que el contrato es súper interesante, el contrato de Geller, el contrato que firma con las televisiones, es para comentarlo con profundidad, ¿eh? Todas las también ese experimento que tú hiciste que se incluyen, no, claro, nosotros planteamos tres experimentos, sí. Uno de SP, de telepatía, y dos de PK, si no recuerdo mal, de supuesta influencia de la mente sobre la materia. Uh-huh. No incluimos el doblaje de metales, aunque lo hicimos a título personal fuera de plató, y hicimos otro tipo de experimentos. Entonces él insistía en que la experiencia tenía que hacerse con el presentador, que en ese momento era yo. Y yo le decía que no, yo soy un callo malayo, que yo de telepatía lo justo, vamos, que no iba a funcionar. Y después de discutir mucho, pues nos encerramos en un camerino, y lo que él me planteaba es que tenía que hacer un dibujo, y que no lo viese nadie, doblarlo, metérmelo en la chaqueta y durante las horas previas a la grabación del programa intentar proyectar esa imagen. Y como hay existen un montón de técnicas de telepatía, no solo de cumberlandismo, no solo de falsa telepatía, sino trucajes, efectos, forzajes en el mundo del ilusionismo para reproducir efectos de telepatía que yo conozco, pues ya tomé las medidas para que no se pudiese utilizar la lectura de lápiz o el tipo de técnicas básicas que se usan para este tipo de cosas. Y estaba, nos acompañaba a las relaciones públicas de la productora, y después de un par de horas, justo antes de empezar ya la grabación en plató, cuando estaba entrando el público para empezar la grabación en plató, él se acercó muy, muy enfadado, porque al parecer mi compañera de la productora había visto el dibujo que yo había hecho. Dije, hombre, mi compañera, ¿qué problema hay? Y fue él el que insistió en que así no valía, porque la gente iba a pensar que era un fraude, que era un truco, y que no tenía que verlo nadie, que era una cosa que teníamos que hacer entre los dos, y nada, que volviésemos al camerino y que hiciese otro dibujo distinto, porque aquello no funcionaba bien, y además hay una cláusula en su contrato que él no te garantiza ningún resultado. Uh-huh. Él te dice que lo va a intentar. Claro. Pero es lo cachondo, tú le pagas una pasta por venir a hacer un espectáculo, pero no te garantiza que lo vaya a hacer. Entonces, hombre, yo le digo que se calme, que no se enfade, hombre, ya no pasa nada, pero si a título personal entre los dos lo podemos hacer, ya fuera de lo que es el contrato, fuera de lo que es la experiencia en plató, que luego hicimos varias, porque además empezó a fluir la cosa y se hicieron bastante más de los tres experimentos. Y nos vamos al camerino, y en teoría yo tengo que intentar transmitirle una imagen. Y la mayoría, yo he visto muchos programas de estas intervenciones de Geller, y la inmensa mayoría de los presentadores suelen hacer lo mismo, una casita, un arbolito. Cuando te dicen que hagas un dibujo sencillo, ¿qué vas a dibujar? Bueno, no vas a hacer la Mona Lisa. dibujas una cosa muy básica y casi todos dibujamos las mismas, con lo cual se limita bastante el número de posibilidades. Yo, como tengo muy mala leche, dibujo una cosa un poco más complicada. Hice una cosa un poco extraña y entonces... sabiendo lo bien que dibujaste, creo. Muy extraño eso. Me costaba hasta a mí decir lo que era. ¿Pero qué hiciste? Es que después te decía que sin, lo bueno sería poder verlo, poder hacer... O incluso traer los dos dibujos, porque yo los conservo, porque lo que ocurrió a continuación es que él coge un folio y empieza a garabatear algo y a negar con la cabeza diciendo que no tenía sentido, que él no... Hace un primer boceto, hace un segundo boceto y con el tercer boceto rompe, o sea, arruga, hace una bola con el papel y lo tira a una papelera porque dice que no percibe nada con sentido y que bueno, que no siempre funciona, que lo siente mucho, que intenta otra cosa. Y entonces yo me acerco a la papelera, recojo ese papel que le ha tirado y era exactamente lo que yo había dibujado. Y me dejó absolutamente desarmado, ¿no? Entonces cuando se lo enseño, él se entusiasma porque los dibujos coincidían y a partir de ahí empezó a fluir ya todo. Hizo una experiencia con Miguel Cancio, por ejemplo, es un sociólogo de la Universidad de Santiago, totalmente escéptico, que estaba como detractor en concreto en el debate en ese programa. Estaba, creo que François Brun también en ese programa, y creo que Carlos Fernández era el tercer invitado, ¿no? Sí, y luego hizo experiencias con Fernando Madalena también, o sea que a partir de ahí fue una fiesta. Yo es que al programa que hacía Manuel Carballo en la Televisión de Galicia iba de público. Es verdad, es cierto. Yo iba de público. Es cierto. Y el propio Manuel Carballo ha contado su experiencia, una experiencia indiscutible de telepatía, después de negar... ¿Ves? Ahí está el problema. Que yo no haya pillado el truco no significa que no lo haya. Significa que yo no puedo decir cómo lo hace, nada más. Bueno. Vamos pasito a paso, ¿no? Que este niño... Que este es el gran problema que tiene la comunidad científica cuando se acerca a los fenómenos anómalos, es que... ¿Por qué Saibaba tenía tantos psiquiatras que eran devotos? Es alucinante. Porque llegaban... Bueno, pero que no un psiquiatra es un ser humano, Manuel. Exacto, voy, pero no es un mago, no es un prestidigitador, no es un ilusionista. Y el gran problema que tiene la investigación paranormal en todos los campos es la ausencia de peritos que puedan certificar si hay o no truco, que es el punto de partida, que es la base. Antes de empezar a hacer conjeturas. Pero yo creo que hoy en día se hace en cualquier investigación en el campo de lo paranormal, seria, científica, de laboratorio. Por ejemplo, yo no conozco a nadie que utilice magos. Nadie. ¿Hay alguien aquí en España de todos los investigadores? Bueno, en España que yo sepa no. En España que yo sepa no. ¿Dónde hay? En el caso este que estamos comentando, por lo menos en el vídeo que estuvimos revisando hace, yo digo, creo que era un par de temporadas, había determinados controles que no se tomaron. Es decir, que era deficiente en sí mismo. Es decir, era muy espectacular, a mí desde luego me admiró. Oye, pero había cosas que luego, comentando con gente que sabe, te dice, oye, pues esto habría que haberlo controlado de una manera para descartar esas posibilidades, claro, para descartar variables. Pero 16 de 17, cuidado. Yo recuerdo un encuentro con José María Casas Huguet. Que no lo sé, pero 16 de 17. Yo recuerdo un encuentro con José María Casas Huguet en creo que fue en Barajas, en el aeropuerto de Barajas. Coincidíamos en dos vuelos en Barajas. Él iba hacia Barcelona, yo hacia Galicia, y coincidíamos ahí. Y él acababa de llegar de estar con Inés, que es un caso de una niña psíquica en Valencia, que apareció justo después del caso de Mónica Nieto, y venía entusiasmado. Y yo acababa de diseñar una rutina de prestidigitación, de un truco nuevo, que había diseñado uno de doblaje de metales, y había diseñado muy uno... Muy bueno ese. ¿A que sí? Muy bueno. Y había diseñado uno con las cartas Zener. Y yo con esa rutina acertaba 25 de 25. Claro, no haces 25 de 25, sueles acertar 23, 22 para mantener el suspense, ¿no? Pero quiere decir que cuando ya sabes hacer el truco, tú decides cuántos quieres acertar. O sea que no, eso no es garantía de nada. El problema de los investigadores, insisto, sobre todo cuando son académicos, que han tenido una formación estricta, cartesiana, racional, y se encuentran con alguien, sobre todo si es un niño, y sobre todo si es un niño como este, tan frágil, tan vulnerable, pues quieres creer. Pero las experiencias telepáticas... Vamos a ver, lo que se ha hecho fundamentalmente es en base a la estadística, ¿no? Que es lo que ha hecho Ra y lo que han hecho otros investigadores, ¿no? Pero yo creo que incluso en esas investigaciones que son muy pesadas, son muy repetitivas, yo creo que ahí se han producido resultados. Joder, Yo creo que muy a tener en cuenta. Y sobre todo una de las conclusiones más... Insisto, que todo eso está muy bien, pero es la base incluso, de que son reales. Perdona, pero Manuel, vamos a ver, mira, yo te voy a contar una Manuel, experiencia. Es que incluso las experiencias telepáticas pueden explicar otros casos paranormales como los encuentros cercanos con la muerte, como las FM. Claro, ya nos estamos metiendo. Algo lo has dicho. Cuando tú recoges si tú recoges los casos partiendo de la presunción de inocencia, que está muy bien, no tienes por qué hacer lo contrario, eso está muy bien para coleccionar casos. Está muy bien. Y recoges el testimonio y quieres pensar que no te están mintiendo. Pero es que hay personas que mienten. Las menos, Manuel. Antes era así, Miguel. Estoy de acuerdo contigo hasta que apareció Internet. Quizá antes había menos. Bueno, pero ahí estamos hablando de otro mundo. A mí un vídeo que aparece en Internet de no se sabe quién lo ha colgado, en el que aparece una luz extraña o un platillo volante maravilloso, a mí no me dice nada, ¿no? Pero hablamos de lo que nosotros hacemos, que ya somos un poco del Pleistoceno, un poco del pasado, ¿no? Lo que hacemos es entrevistar a gente que ha visto cosas, seguir casos en la medida de nuestras posibilidades, porque a veces la palabra investigar, yo reconozco que nos queda demasiado grande, ¿no? Porque para investigar realmente necesitarías un equipo multidisciplinar, toda una serie de medios que no contamos. Sí, para hacerlo bien, Manuel, sí. Y la verdad es que muchas veces no contamos con ese tipo de medios, ¿no? No, pero ya lo hemos discutido. Una cosa es el trabajo periodístico y otra cosa es la investigación. Y para no tiene nada que ver. Sí, bueno, se puede hacer investigación periodística perfectamente, pero no es eso de lo que yo quería hablar. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal que no tiene ninguna validez científica, evidentemente, pero además fue una experiencia de telepatía que hicimos, éramos unos adolescentes practicando la Ouija, ¿no? Y lo que hicimos fue colocar a uno de los habituales participantes en nuestras sesiones de Ouija, que quisimos ir un poco más allá de lo habitual, le voy a probar este examen o le gusto a Menganita, ¿no? Entonces hicimos un experimento aparentemente muy sencillo, que consistía en mandar a otra habitación a uno de los presentes, y él tenía que escribir en un folio una letra y un número, ¿no? Y nosotros tendríamos que conectar telepáticamente con esa persona, que nos transmitiría ese número y esa letra. Y quien tendría que marcarlo sería el vaso del tablero de la Ouija, ¿no? Pues te puedo decir que los índices de acierto, joder, fueron tremendamente elevados. Tan elevados que varios de los presentes se asustaron y decidieron no seguir con esos experimentos. Y en cuanto a lo que hizo Joseph Rhein, yo creo que si revisamos sus conclusiones, algunas son enormemente llamativas. Por ejemplo, eso que repetía Joseph Rhein muchas veces, y es que el índice de aciertos no tenía que ver con la cercanía o la distancia física, sino con la cercanía o la lejanía emocional. Es decir, que cuanta mayor cercanía emocional hubiese entre las personas que se sometían a ese experimento telepático, lo cual tiende a ser lógico, pues los resultados eran mayores. Bueno, esa era solamente una de las conclusiones. Yo creo que son conclusiones a tener en cuenta. Y tú has estado con Mónica Nieto también haciendo todo tipo de experiencias. Y en el caso de Mónica Nieto, ¿cuál es el truco, Manuel? ¿Cuál es el truco? Puede haber varios. Se puede hacer. Bueno, es una joven cacereña que hacía muchas cosas auténticos. Puede haber, claro que puede haber. Y Obama puede ser un reptiliano, claro, puede ser un extraterrestre infiltrado. Por poder puede ser. Pues, pero no, hay cosas que no pueden ser. ¿Por qué? Pues porque los reptilianos no existen, así de fácil. Ah, eso lo dices tú. Pero por esa regla de tres, Manuel, pero todo puede ser. Es irónico, esto que está contando Miguel claro Pedrero, que luego habrá otros que... Pero en el caso de Mónica Nieto, joder, mucha gente ha realizado experimentos. Tú has estado presentes y son muy difíciles de explicar. Es decir, ahí hay un fenómeno paranormal. Mónica Nieto, digamos, en la Uri Geller española a finales de los años 80 tuvo mucha repercusión porque su caso fue investigado bastante seriamente por un equipo de especialistas en Cáceres, que es donde ella vivía, y era capaz de muchas cosas teóricamente con el poder de su mente. Por cierto, eso fue hacia finales de los años 80, cuando el caso de Mónica Nieto tuvo repercusión. También fue hacia finales de los años 80, 30 años han cumplido esta semana, el accidente nuclear más importante de la historia, el de Chernóbil. Y hay bastantes cosas que 3 décadas después, Juanjo, se pueden comentar sobre este suceso, sobre el que todavía se habla mucho, entre otras cosas, de la transformación que ha habido en la fauna. El 26 de abril de 1986 fue cuando ocurrió lo que tú has dicho, la tragedia, cuando estalló ese reactor nuclear de la central. Y bueno, los efectos inmediatos fueron, por ejemplo, la muerte de 31 personas, de 203 personas que fueron hospitalizadas inmediatamente. La mayoría de esas personas que fallecieron fueron las personas que acudieron a ayudar, los bomberos y el personal de rescate. Hubo, por supuesto, cientos de miles de afectados, unas 110.000 personas fueron evacuadas de la localidad. Además de toda eso... Localidad que a día de hoy sigue siendo absolutamente fantasmal, sigue sin vivir nadie, nunca vivirá nadie en Chernobyl. Bueno, ahora comentaremos. Hay algunas pocas personas. Ahí, por ejemplo, comentaremos el caso de una abuela radiactiva, podríamos llamar, porque realmente sigue viviendo allí. Han vuelto alrededor de unas 1.000 personas a distintas localidades. Es cierto que la gran mayoría de esas personas son personal dedicado a la investigación o también un poco a cuidar el entorno, pero también hay algunas personas que han decidido, bueno, por su cuenta y riesgo, vivir, ¿no? Y están siendo objeto de estudio también, ¿no? Porque lo que ha ocurrido allí es que 30 años después tenemos... pues una especie de laboratorio radioactivo inesperado, es verdad, un inmenso laboratorio de unos 30 kilómetros de radio, donde hay como dos áreas definidas. Hay una zona de exclusión, que es eso, ese entorno que comento de unos 30 kilómetros de radio, aunque no es exactamente una circunferencia, porque la radioactividad afectó de manera desigual en esta topografía de la zona. Y hay un área que sí que es mucho más concreta, que serían como unos 4 o 5 kilómetros cuadrados, que es lo que se denomina el Bosque Rojo, que es donde tuvo realmente el mayor impacto, ¿no? De donde fue mucho más agresiva la onda radiactiva del reactor, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido es 30 años después es que han proliferado los informes de ver qué es lo que ha ocurrido allí. Y estas últimas semanas han aparecido varios y a mí me han llamado la atención lo que podríamos llamar una especie de anomalías, porque realmente los investigadores pensaban que no se iban a cumplir determinadas hipótesis que ellos pensaban, ¿no? que se darían. Por ejemplo, una de las cosas que ha llamado más la atención es que frente a un área que podríamos llamar esta zona de exclusión de 30 kilómetros, que podría ser una especie casi de desierto, ¿no? De zona muerta, es todo lo contrario. Nos encontramos con un área donde ha proliferado la vida animal, la vida vegetal, hasta el punto de que hay una enorme población de lobos, de osos y de ciervos, también en su momento parece que de jabalíes, aunque muchos de ellos murieron por una enfermedad, pero lo que ha ocurrido es que ha aumentado la diversidad animal, ha proliferado la fauna local, y piensan que, también esto nos debería hacer un poco reflexionar, que la principal causa de esto es que es mucho más dañina la presencia del ser humano que la radiactividad. Bueno, no es lo mismo, pero es parecido. Creo que es el segundo productor mundial ahora mismo de café, Vietnam. La existencia de café, el árbol que da el café y su crecimiento, su espectacularidad en Vietnam viene después de la utilización del agente naranja, y se ha relacionado también esa proliferación del café con el agente naranja. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que el agente naranja y sus consecuencias pudieran ser positivas, y lo de Chernobyl tampoco lo es, evidentemente, ¿no? Claro. Porque seguimos pagando las consecuencias. No se sabe ni se sabrá nunca algunos fallecimientos, incluso en Europa, que hubo mucho miedo, mucho pánico, porque llegaron las nubes radiactivas aquí, si pueden ser consecuencia de esa explosión nuclear, ¿no? Hombre, aquí quizás el problema de la tragedia, que bueno, siempre que tienes una central nuclear, pues corres el riesgo de que pueda ocurrir algo así, aunque sabemos que se han mejorado mucho los sistemas de seguridad, pero evidentemente siempre hay un factor de riesgo. Aquí lo peor, ¿no?, lo más dramático del asunto, es que cuando ya se produjo la explosión, no se informó debidamente, ¿no? Porque en aquel momento sabemos que estaba Gorbachev, estaba todo el tema de la Glasnost, estaba el problema de la perestroika, y no se informó debidamente al resto de países de lo que ocurría, y toda esa nube tóxica se extendió por media Europa, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, quizás sí que hay una responsabilidad muy clara, ¿no?, muy directa, que va más allá de lo que es el propio accidente en sí. Y lo que decía, ¿no?, pues que un poco la conclusión es que ha proliferado, como digo, este crecimiento de la población de fauna diferente. La presencia humana y la actividad económica parece que en estos casos es más dañina, ¿no?, porque claro, esto se ha desalojado, ha dejado de ser un lugar industrializado, y está proliferando la vegetación por doquier, y los animales también, yo digo, herbívoros y carnívoros, ¿no? También piensan que no está muy claro realmente hasta qué punto esta diversidad, ¿no?, esta proliferación se debe a esa ausencia del ser humano en la zona, porque también, y esto es una buena noticia, parece que en los últimos años en todos los rincones de Europa también ha proliferado la fauna, o sea que es una buena señal, ¿no? Entonces, claro, no saben si es siguiendo un poco la tendencia general de lo que está ocurriendo en Europa o expresamente lo que ha ocurrido en esta parte de Ucrania. Pero más cuestiones así curiosas es que lo que sí que se ha comprobado, y parece que ya es bastante firme, es que hay una serie de animales resistentes a la radiactividad. A la radiactividad hasta cierto punto, es decir, y evidentemente hay dos tipos de radiactividad, la que se produce cuando estalló el reactor, que es una radiactividad contra la que no se puede hacer nada, que directamente rompe los tejidos, ¿no?, y mata instantáneamente, pero luego hay unas dosis más bajas de radiactividad hasta el punto de que ahora se calcula que están en torno a un 3% de la radiactividad que se produjo en abril del 86. Eso, con todo y con eso, es mil veces más la radiación que puede recibir cualquier persona en el resto de Europa, ¿no? O sea que evidentemente sigue siendo una radiactividad muy peligrosa. Pero lo que se ha comprobado es que la fauna que está en esta localidad desarrolla un mecanismo de defensa muy particular, y es que genera más antioxidantes de los normales. Esos antioxidantes actúan sobre los radicales libres, que es lo que actúa como una especie, vamos a decir, de perdigón o de metralla contra los tejidos, ¿no?, contra lo que es el ADN del organismo, y parece ser que es un mecanismo de defensa que antes no se conocía. Entonces nos está ayudando a entender mucho mejor cómo protegernos de la radiactividad, y sabemos ahora que esos antioxidantes permiten, ¿no?, reparar los daños que ocasiona determinado grado de radiactividad, ¿no? Se ha comprobado de una manera muy curiosa, y es que, por ejemplo, con las golondrinas que iban de paso, las aves que iban de paso y que generan, por su desgaste simplemente del ejercicio de ir migrando de un lugar a otro, generan una serie de antioxidantes, llegan con unos niveles de antioxidantes bastante bajos. Por lo tanto, se exponen mucho más a la radiactividad que las aves residentes en Chernóbil. Por lo tanto, están más blindadas la fauna local, se ha sabido adaptar naturalmente a ese entorno hostil, frente a las aves migratorias, que son las que padecen el mayor número de mutaciones, ¿no? Y luego se ha comprobado, descendiendo un poco más en la escala natural, que hay unas superbacterias que también han sido capaces de ser, como microorganismos, beneficiarse de esa radiactividad y ser más resistentes, ¿no? Siempre en torno a unos niveles bajos, es decir, no tiene que ser, como digo, una radiactividad enorme, ¿no? Pero sí que se ha demostrado que existen estas superbacterias. Además, en esto ha participado un biólogo español, Mario Xavier Ruiz González, que, como digo, ha demostrado que esa radiactividad intermedia, de alguna manera, puede beneficiar a determinadas bacterias para hacerlas más resistentes. Y Por lo tanto, tú se apuntarías, nos lo dice Bernardo de Blanco, con Almedia Rosa Ventos en Twitter, la existencia a Pripyat en las cercanías de Chernóbil, de viajes organizados. Este tipo de viajes existen en las cercanías de Chernóbil. ¿Vosotros iríais? Bueno, mira, te cuento una cosa. Ahora que dices, en la proliferación de fauna ha aumentado el número de cazadores, no para comerse la carne, sino para coger, por ejemplo, los cuernos de los ciervos, que están muy valorados, pues, o de los alces, o de distintos animales. Es decir, pero eso sí que es una de las acciones que sí que, bueno, están ahora haciendo. ¿Pero vosotros iríais a estos viajes? ¿Sí o no? Yo sí que iría. Claro. ¿Eh? Claro. Pues ¿con el riesgo también de contaminaros? No, hombre. No, que va incluido. Evitando los riesgos, pero es que están incluidos. Vais a respirar ese aire. No vais en un caparazón metido. Hay formas estúpidas de morir, y esa podría ser una de ellas. Yo, si hay riesgo, ¿para qué? ¿Se sabe, Juanjo, si se ha hecho algún estudio de los animales que viven allí, si han contraído a raíz de la radiación algún tumor? Sí, hay el problema que hay es, se han hecho muchas investigaciones, por ejemplo, con ratones, y por ejemplo, lo que comentaba de las golondrinas, ¿no? Las golondrinas se les ha encontrado unas marcas como de tendencia a ser albinas. Se han encontrado que, por ejemplo, determinadas alas son desiguales, lo cual pierden la simetría, y eso genera grandes problemas a la hora de volar. Pero, como digo, suele ser más en la población que viene de paso. Y luego el problema que hay es que se supone que ha debido haber muchas más malformaciones, hubo más al principio de los primeros años, pero el problema es que, claro, los individuos que nacen con malformaciones son los que primero caen y son devorados. Entonces no es muy fácil detectarlos, ¿no? Lo que sí que se ha encontrado, por ejemplo, como anomalía, es que los árboles que recibieron en ese bosque que llamo Bosque Rojo, que es, cogió el color porque fue el impacto inmediato que tuvo el más próximo al reactor, ¿no?, al reactor 4 de la central, todos esos árboles murieron, eran pinos en su mayoría, murieron, pero con ellos también murieron los microorganismos que debían descomponerlos. Por lo tanto, tenemos un montón de árboles que no han sido descompuestos, que han generado un detritus que se mantiene ahí, una hojarasca que se mantiene ahí sin descomponer, y eso crea problemas en lo que sería un poco toda la cadena de alimentación, porque sabemos que son nutrientes que van al terreno, pero también pueden provocar un riesgo de incendio, y además con ese riesgo de incendio hacer que también de nuevo volvamos a tener un humo tóxico, porque volvería otra vez a coger todo lo que serían esas partículas de radiactividad que hay en el suelo, pues fueran un poco lanzadas al aire a través de esos incendios, ¿no? Por lo tanto, también tenemos ese fenómeno curioso de árboles que deberían haberse destruido, ¿no? Deberían haberse descompuesto y no lo han conseguido porque los microorganismos que deberían realizar esa labor pues murieron también con ese impacto inicial y todavía no han sido renovados. Y por último, Juanjo, que nos lo comenta Julia en @rosavientos en nuestro perfil en Twitter, lo de la abuela radiactiva. Sí, lo de la abuela radiactiva es una mujer que además ha dado la información también esta semana a la agencia EFE. Tiene 87 años, se llama María, vive sola en una casa de madera a 25 kilómetros de la central, o sea que está dentro de esa zona que comentamos de exclusión, de esa zona prohibida, y que regresó a los pocos meses de haber sido evacuada. Ella dijo que quería volver a vivir allí, ¿no? Con ella también dicen que viven aproximadamente 4 personas, o sea, por eso digo que han ido más personas allí. Han dicho, ella, si la abuela no muere, podemos coger e intentarlo. Claro, y ella además vive de lo que cultiva y de lo que fíjate, caza. O sea, que lo que pasa que también es cierto que se ha comprobado en estas investigaciones que no todos los animales y los vegetales, digamos que asimilan la radiación de la misma manera. Entonces, por ejemplo, tú te puedes comer cerezas y no tienes problema con las cerezas siempre y cuando no te comes, no te tragues el hueso, porque es en el hueso donde va la mayor parte de la radiación, ¿no?, peligrosa. Por cierto, Juanjo, has mencionado los animales. Una de las noticias que nos comenta ahora mismo Miguel Pedrero tiene que ver con los animales y su inteligencia. Se han conocido nuevos estudios y nuevos trabajos, nuevas investigaciones científicas que nos hablan sobre ello. Sí, bueno, 3 investigaciones, yo creo que, bueno, a cada una más interesante, ¿no? Empezamos con otros viejos amigos de este programa, que son los delfines, ¿no? Este es un estudio que bueno, ha concluido que... los delfines. Empezamos por los delfines. Es que tengo de segundos los cuervos y de tercero los insectos. Atención, ¿no? Bueno, venga, primero, delfines. Delfines. Es un estudio que se ha publicado en la revista New Scientist. Y en este caso, unos investigadores de Florida han descubierto que los delfines charlan, es decir, intercambian información mientras realizan labores cooperativas, ¿no? En realidad, los investigadores lo que hicieron es grabar el comportamiento acústico de los delfines nariz de botella, ¿no? Precisamente cuando entre varios delfines estaban realizando pues eso, una labor cooperativa, ¿no? Lo que hicieron los investigadores es diseñar un recipiente con dos tapas, ¿no? Una a cada extremo, y esas tapas podían quitarse con unas asas de cuerda, ¿no? Colocaban este recipiente en el agua y dentro metían gelatina de pescado, golosinas y otra serie de alimentos que hacen las delicias de los delfines, ¿no? Este contenedor solamente se puede abrir si dos delfines, al menos dos delfines, cooperan. Es decir, cada uno de ellos tiene que colocar su pico en una de las asas y tirar en sentido opuesto, en direcciones opuestas, ¿no? Y de ese modo, pues abrirían este receptáculo y podrían alimentarse con la comida que hay dentro. Bueno, pues hasta el momento los investigadores sabían que los delfines utilizan sonidos para transmitir determinados significados, como por ejemplo información sobre su ubicación, sobre su estado de motivación o incluso sobre su propia identidad, ¿no? Diciendo, oye, soy yo y estoy aquí. Pero ahora han comprobado que cuando dos o más delfines están realizando estas labores de cooperación para resolver un problema más o menos complicado, como abrir las tapas de este recipiente, digamos que la comunicación entre esos dos delfines o entre varios de esos delfines es absolutamente espectacular, ¿no? Emiten una serie de silbidos de una frecuencia determinada, a veces en forma de ráfaga. Es, dicen los investigadores, como si estuvieran hablando entre sí con el fin de resolver un problema complejo. Y de hecho los investigadores publicaron en esta revista, en New Scientist, que los delfines estaban utilizando vocalizaciones para resolver un problema complejo de modo cooperativo. También dicen en este artículo que no saben hasta qué punto puede llega el uso del lenguaje, ¿no? Que no hay un diccionario de delfines, ¿no? Que en realidad estamos tocando... Pero hay una comunicación, eso ya es mucho. Pero hay una comunicación, entre comillas, verbal. Sí, pero... De ideas, y además, de conceptos. Una comunicación, según estos científicos, bastante compleja. Es decir, es como si tú y yo estamos intentando hacer algo y estoy diciendo, oye, Bruno, no, agarra por ahí. Y dice, no, no, coge mejor por aquí que tiramos mejor. Pues Para resolver cosas, que es el comienzo de prácticamente todo. ¿Y los cuervos qué hacen? Bueno, pues los cuervos, fíjate, antes de pasar a los cuervos... No, los cuervos. Vale. Venga, no, antes de pasar no, a los cuervos. No, pero antes de pasar a los cuervos, en este artículo se hace alusión a dos animales que yo creo que ya hemos hablado en este programa alguna vez. Uno es Coco, es el gorila que es capaz de utilizar, se comunica a través del lenguaje de signos y utiliza más de 1000 signos y entiende más de 2000 palabras en inglés, ¿no? Y hace alusión a una de las cuestiones que más ha llamado la atención de los especialistas de Coco, y es que tiene la capacidad de crear palabras que aparentemente no están entre esos 1000 elementos que él maneja. Por ejemplo, cuando quiso describir un anillo, él utilizó dos palabras para crear un vocablo compuesto: pulsera, dedo. Pulsera de dedo, ¿no? De este modo describió un anillo, ¿no? Que ya es llamativo. Vamos con los... Con los cuervos. Con los cuervos. Bueno, es otro estudio fascinante, ¿no? En este caso, la investigación fue publicada en la revista de la Royal Society Open Science y fue realizado por investigadores de la Universidad de Lund, de la Universidad de Oxford y del Instituto Max Planck de Ornitología, ¿no? Y lo que han descubierto es que los cuervos, en determinadas circunstancias, muestran un control inhibitorio que es muy parecido al que muestran algunos primates, ¿no? Es decir, que reprimen sus impulsos y actúan de un modo racional, ¿no? Para ello, hicieron con los cuervos... Estaría bien de cara a las elecciones. Estaría bien. Bueno, pues lo que hicieron los científicos es utilizar el famoso experimento del cilindro, ¿no? Que además se ha hecho con determinados primates, con gorilas, con chimpancés. Consiste en introducir comida dentro de un cilindro, ¿no? Y entonces, los animales involucrados en este experimento, hasta ahora primates, descubren que la mejor forma de acaparar, de coger ese alimento, es por uno de los laterales, metiendo la cabeza por uno de los laterales, ¿no? Es mucho más complicado hacerlo de la manera que parece más simple, ¿no? Ir directamente por la comida, ¿no? Es mucho más sencillo voltear e introducir la cabeza por un receptáculo en uno de los laterales. Bueno, pues esto se ha hecho con varios cuervos. Y en este caso el cilindro era oscuro, ¿no? Dentro metían la comida, había un cilindro oscuro, y a medida que repetían ese experimento, los cuervos iban descubriendo que efectivamente la mejor forma de hacerlo era por un lateral. Bueno, cuando ya los cuervos sabían que esto era así, repitieron el mismo experimento, pero en vez de ser el cilindro oscuro, el cilindro era transparente, es decir, que veían la comida. Por lo tanto, el primer impulso al ver la comida es ir a por ella directamente, pero no. Es decir, habían aprendido una conducta, una forma de actuar, y reprimieron esos impulsos, es decir, experimentaron ese control inhibitorio y pensaron en el problema, en la circunstancia, y llegaron a una conclusión más racional, y es que lo más probable, lo más fácil, era hacerlo como lo hacían con ese cilindro oscuro, es decir, por un lateral, ¿no? Y la conclusión de los científicos que publicaron esta investigación en esta revista científica, que no voy a repetir porque si no reís de mí, pues llegaron a la conclusión de que efectivamente, de que los cuervos en realidad mostraban un comportamiento muy similar al de los primates y además mostraban un comportamiento racional. Pero me quedo con una de las cosas que dijo uno de los científicos a la prensa, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Él decía: esto no es algo científico, ¿vale? Pero después de participar en esta serie de experimentos, nosotros, los científicos, tenemos la sensación de que estamos frente a un individuo, en este caso un cuervo o varios de los cuervos, con su propia personalidad, con su propia identidad, ¿no? Es decir, que la conclusión es que los cuervos no son tan diferentes en su comportamiento ni a los gorilas, ni a los chimpancés, ni tampoco a los seres humanos, ¿no? Fijaros que es un tanto poético, no hay ninguna base científica, pero alguno de los científicos implicados en este proyecto decía eso, que tenían la sensación de estar tratando casi con personas, con su propio carácter y su propia personalidad. Y respecto al otro estudio, a ver. Insectos. Ajá. Ese también es fascinante, ¿no? En este caso, un grupo de científicos descubrieron que los insectos son subjetivos, conscientes y egocéntricos, ¿no? Para ello utilizaron... O sea, que son muy humanos, ¿eh? Bueno, a ver, en cierto sentido... O nosotros somos un poco insectos. Sí. También. Ahora tiene explicación eso que cuando se dice, tú eres un bicho. Bueno, pues en realidad lo que hicieron fue... Pues investigar a través de unas técnicas de imagen cerebral el funcionamiento no de todo su cerebro sino de determinadas regiones, sobre todo centraron este trabajo en lo que es el cerebro medio, ¿no? Que es la estructura superior del tronco del encéfalo, ¿no? Hasta ahora se sabía que en los seres humanos y otros vertebrados este cerebro medio es el responsable básico de la experiencia subjetiva. Y además, este cerebro medio actúa de forma, digamos, muy, muy cruda, ¿no? Es decir, mediante la formación de una imagen integrada única. Es decir, que esa persona pues ve algo o capta algo desde un punto de vista único y subjetivo. Es decir, que este cerebro medio tendría mucho que ver con la experiencia subjetiva, cómo cada uno de nosotros capta el mundo de forma diferente, ¿no? Capta un hecho determinado, una escena, un sentimiento, cómo cada uno lo captamos de forma diferente y además haciéndonos una imagen de esa cuestión o de ese problema en nuestra mente, ¿no? Bueno, pues en realidad lo que hicieron estos científicos es comparar estas neuroimágenes de humanos y otros primates como simios y gorilas con el funcionamiento de este cerebro medio en determinados insectos, ¿no? Y comprobaron que el funcionamiento es muy similar, con lo cual la conclusión es que los insectos también experimentan cierta subjetividad. Y por otro lado, llegaron a la conclusión de que los insectos también son egocéntricos, ¿no? Es decir, egocéntricos no en el sentido de que le dan mucha importancia al yo, ¿no? Sino la mantis religiosa cuando se devora, ¿no? Es bastante egocéntrica. No, egocéntrico en el sentido de que estos insectos son capaces de mostrar una atención selectiva. Es decir, que no prestan atención a todos los estímulos sensoriales, sino al estímulo sensorial que le interesa en ese momento para el problema que tiene que resolver o para la circunstancia que está viviendo. Es decir, en ese sentido son egocéntricos, es decir, son capaces de prestar la atención no a todos los estímulos sensoriales, es decir, que son capaces de discernir y prestar su atención plena solo en aquel estímulo que le sirve para las acciones que tienen que realizar. Es decir, que son conscientes, es decir, tienen conciencia, son subjetivos y egocéntricos. Los insectos. Hombre, hay una, ahora mismo está muy, no sé si decir de moda, ¿no? Pero sí que se está investigando mucho la cuestión esta de la conciencia en diferentes escalas de animales. Pero hasta el punto de que hay una teoría que se formuló para intentar abordar el problema de la conciencia, porque no se sabe muy bien cómo meterle mano, y lo hicieron algunos del MIT, era establecer que la conciencia era un estado de la materia. Entonces, lo que se trabaja es con la idea, retomando un poco la visión del panpsiquismo, es decir, la conciencia existe a diferentes niveles en el mundo. Una mesa puede tener cierto grado de conciencia, luego están los seres humanos, pero por supuesto también un microbio, un virus puede tener determinado grado de conciencia o tener incluso determinadas propiedades mentales. Incluso Internet o desarrollos cibernéticos pueden tener determinado grado de conciencia, de propiedades mentales que no tienen por qué ser exactamente la misma forma de entender la conciencia que tenemos nosotros, ¿no? Y en eso se está investigando, ¿no? Trabajando mucho con la conciencia como un determinado procesamiento de la información y un determinado estado de la materia. Y bueno, yo creo que un poco va en esa línea lo que estás comentando ahí, Miguel. La película El Resplandor fue hace unos decenios un clásico. La vio mucha gente, se convirtió en un icono todo lo que pasaba en esa película, alguna de las imágenes de esa película. Y sigue siendo noticia, y hoy Silvia Casasola, la traemos aquí por algo que ha pasado en ese hotel. Pues prácticamente, si te preguntan que cuál es la película así de terror que tienes, que te ha dejado huella, pues yo creo que El Resplandor es una de ellas. Que la a mí me parece que el terror lo da el doblaje. De el doblaje es bastante malo, ¿eh? Es horroroso, es horroroso. Sí, sí. Yo hoy no me acordaba y he visto un poco la versión original, que me perdonen los oyentes, porque tengo la voz un poco tomada, la versión original y la versión doblada al español. La versión terrorífica. Y madre mía de mi vida, ¿eh? Tremendo. Bueno, fue selección también creo que de Kubrick, que era el que un poco supervisaba los doblajes de manera internacional, y aquí fue dirigido por Carlos Saura, o sea que tampoco estaba en manos de alguien que no supiera lo que hacía. Era para dar que hablar. No lo sé, pero vamos, es pues con lo exigente que era. Mal, o sea, porque era Verónica Forqué, ella y él, no me acuerdo quién era, pero claro. Él dio la voz, no le he reconocido para nada. Sí, sí. Bueno, pues Stanley Kubrick realizó la película inspirando en la novela de Stephen King. Pero claro, ¿dónde y cómo se inspiró Stephen King? Lo cuento para el que no lo sabe. Pues el gran escritor de terror lo hizo mientras se hospedaba en el Stanley Hotel, que tiene el guasa la cosa, porque Stanley Kubrick, Stanley Hotel. Bueno, pues el hotel era conocido no por sus encantos, sino por estar encantado. Al menos eso es lo que publicitaban y publicitan, asegurando que los fantasmas de los fundadores, que eran Freeling, Oscar Stanley y Flora Stanley, se pasean por el edificio como si continuaran dirigiéndolo. Aunque las historias de fantasmas comenzaron mucho antes, en 1911. ¿Y cuál fue el detonante? Pues el detonante fue cuando una camarera casi se electrocuta durante una tormenta que le pegó un rayo. Y bueno, pues la verdad es que la mujer sobrevivió. ¿Pero dónde fue este accidente? En la habitación 217. Y aquí ya empieza la cosa. Bueno, el hecho, que es por lo que lo traemos, que es la actualidad, es que el publicista Henry Yao pues ha visitado este hotel y se ha dedicado a realizar fotos con su móvil el pasado abril mientras visitaba el hotel Stanley, o el Stanley Hotel. Y este aquí que asegura tener una fotografía con un fantasma en lo alto de la escalera. Él jura y perjura que, por supuesto, en la escalera no había absolutamente nadie. ¿Y cómo es ese fantasma que aparece en esas fotos? Pues es una mujer vestida de época, en concreto, con ropa de principios del siglo XX. Eso es lo que él dice. La foto la publica en Twitter, también la sube a Instagram y pone el siguiente mensaje cuando lo publica en Twitter. Creo que he fotografiado un fantasma en el Stanley Hotel. Y claro, eso se hace viral. ¿Pero dónde está el Stanley Hotel? Bueno, pues el Stanley Hotel está a 8 kilómetros de la entrada al Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en el estado de Colorado. Se inauguró en 1909 con 48 habitaciones y luego, pues la verdad es que era para su época bastante moderno. Tenía ascensor hidráulico, alumbrado eléctrico, tenía gas, tenía agua corriente, tenía teléfono, pero no tenía calefacción y hacía un frío del carajo. Bueno, solamente abrían en verano. Y claro, pues no le salió rentable el negocio y terminaron vendiendo el establecimiento. A principios de 1974, cuando casi el hotel estaba hecho una ruina, Stephen King decide alojarse en el Stanley Hotel. Va junto a su esposa y sus dos hijos, porque está buscando inspiración para una nueva novela de terror. Había escrito dos, pero todavía no éramos superventas. Por supuesto, pidió la habitación 217, porque ya coleaba el tema de que había fantasmas y que tenía fama de encantada. Lo hizo además un 30 de octubre para celebrar Halloween. Y por lo visto estaban a punto de cerrar porque estaban a final de temporada en el hotel, con lo cual eran los únicos huéspedes. Las 48 habitaciones, un edificio gigante, solo para ellos. Y King cuenta que una de aquellas noches soñó con su hijo de 3 años corriendo por los pasillos del hotel. Y el niño iba muerto de miedo. Miraba hacia atrás sobre su hombro con los ojos dilatados, gritando, mientras era perseguido por una manguera de incendio. Tras despertarse de la pesadilla, Stephen King se encendió un cigarrillo y entonces supo rápidamente que tenía el argumento de una nueva novela. Y así nació The Shining, El Resplandor para nosotros. Bueno, pues la novela encumbró a Stephen King en un auténtico bestseller, porque aquí fue cuando ya empezó a ser un superventas, pero la publicó 3 años después, en 1977. Ahí fue cuando fue el superventas. Y Kubrick sería uno de sus lectores y en 1980 estrena la película. aunque la novela, como sabéis, no se habla del Stanley Hotel, sino que se le llama el Overlook Hotel. Bueno, todos relacionaron enseguida, aunque le cambió el nombre, cuál era el verdadero protagonista, que era el Stanley Hotel, con lo cual, pues a partir de entonces, todo el mundo venga a visitar el hotel, pues en cazafantasmas, gente que quería conocerlo, pero claro, ¿qué pasa realmente con toda esta historia de los fenómenos paranormales? Pues los que visitan el hotel aseguran que los sucesos paranormales todavía continúan, que se siguen produciendo, que hay ruidos, que hay movimientos de objetos, que ropa, pero claro, también hay muchas explicaciones. Dicen que puede ser por los animales que hay cercanos, que hay muchos mapaches, el viento, porque es un edificio con que lo han ido renovando, pero es antiguo, que se filtra por las ventanas, que está todo mal sellado, el ruido de los muebles antiguos, bueno, que hay 50.000 cosas. En cuanto a las supuestas fotografías de fantasmas captadas dentro del hotel, pues también, como en este caso es por móviles, dicen que puede ser explicadas por la distorsión que se forma en los móviles cuando se realizan fotos panorámicas. Por cierto, la calefacción al final la pusieron en 1983, ahora que la gente se iba... Ahora que no hay nadie, la ponen. Ahora sí hay calefacción. Pero, por supuesto, nosotros nos quedamos con la escena en la que Jack Nicholson aparece tras destrozar la puerta a hachazos. ¡Qué guapo está! Esa carita, que tan mono. Y yo de verdad que la doy un Oscar a la pobre Sally Duvall, que es la actriz protagonista, porque no sé cuántas veces repitieron la escena de los gritos y por lo visto una curiosidad. Kubrick, según dicen, parece que mandó que toda la gente que estaba en el rodaje pues la tratara mal a la chica para que la chica se sintiera fatal, hundida y se metiera más en el papel de angustia y de agobiada. El actor del doblaje, que antes hemos mencionado, no sabíamos quién era, nos lo dice un oyente, Joaquín Valero, en Almodía Rosa Vientos. Joaquín Hinojosa fue ese actor. Y la fotografía también está en el perfil de Twitter, con @rosavientos. Ahí está la imagen, y que cada cual juzgue qué es lo que le parece. A mí no me parece una fotografía auténtica, es mi opinión. No lo sé. Hombre, desde luego clara es, de eso no hay ninguna duda. Sí. No es una fotografía de ese tipo, desde luego que no, ¿no? Pero bueno, oye, en el hotel, en el lugar en donde que se inspiró Stephen King para esa novela, que después se convirtió en El Resplandor, una de las películas más importantes de la historia del cine. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Os queda un poquito por delante todavía de Tertulia Zona Cero y más hay cosas en la última hora del programa. Los ecos del pasado con Laura Falcolara, historias de la historia con Javier Sanz y con Alex Cidalgo, la era digital. Here's Johnny. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía unos minutos por delante en la tertulia Zona Cero. Desde luego, cada vez que hay que se menciona a propósito de esta información a Stanley Kubrick, se empiezan a hablar de sus películas, se empiezan a comentar títulos, se empiezan a decir, bueno, esta me gusta mucho, esta más, no hay ninguna que no nos guste. Desde luego, me gustaría saber por parte de nuestros oyentes en @rosavientos, lo pueden hacer, cuál es su película favorita de Stanley Kubrick. Si hay White Sad, la película con la que se despidió del mundo del cine, casi se despidió de la vida, La Chaqueta Metálica, El Resplandor, Barry Lyndon, La Naranja Mecánica, Odisea del Espacio, 2001, evidentemente es una de las más conocidas, Lolita, Espartaco, Senderos de Gloria, sobre la que nos estaba hablando en estos minutos de noticias Juan José Sánchez Oro. Desde luego que es un personaje, uno de los directores más importantes de la historia de Hollywood. Stanley Kubrick, el autor del Resplandor, donde se rodó El Resplandor, bueno, allí ha ocurrido algo extraño y se ha tomado una serie de fotografías, esas están con @rosavientos. Por cierto, misterios, llevamos no décadas, sino siglos preguntándonos qué hay detrás de la sonrisa de la Mona Lisa. ¿Se conoce ya, Juanjo? Pues no lo sé, pero bueno, podríamos decir, como estamos ante un autor italiano, que si no es cierto está muy bien contado, porque hay un investigador que propone que detrás de la sonrisa de la Mona Lisa no estaría una mujer, sino estaría un hombre. Y realmente este retrato de Lisa Gherardini, que es como, bueno, eso era una mujer que pertenecía a la nobleza florentina y en la que al parecer estaba inspirado este retrato denominado, ¿no?, comúnmente como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pues parece ser que además de este modelo real se habría utilizado la figura de un hombre. Entonces ese rostro tendría como dos partes, lo que sería la sonrisa propiamente dicha, que estaría inspirada en Gian Giacomo Caprotti, ya denominado también Salai, que era, vamos a decir así, uno de los discípulos predilectos de Leonardo da Vinci, con el que mantuvo una relación que algunos pensaban que iba mucho más allá de lo que sería una relación entre maestro y discípulo, y que además murió en el año 1524, parece que en extrañas circunstancias. Bueno, pues habría utilizado la sonrisa de este personaje para crear a su vez la sonrisa de la Mona Lisa. Y el resto del rostro, como digo, estaría inspirado en esta dama de la nobleza florentina, Lisa Gherardini. Quien ha hecho esta investigación es un italiano, es Silvano Vicenti, que dirige el Comité Nacional de Italia para la Promoción del Patrimonio Histórico y Cultural, que ya lleva mucho tiempo investigando el cuadro de Leonardo da Vinci y a su vez también otras obras de Leonardo da Vinci. También hace tiempo hizo una investigación en la cual decía que Caravaggio había muerto también por una intoxicación en plomo, o sea que, bueno, digamos que lleva ya bastante tiempo analizando las obras artísticas y las primeras figuras de la pintura italiana. Y en este caso lo que ha hecho ha sido, bueno, pues de realizar una investigación muy interesante. Dice que realmente no tiene de momento documentos históricos ni directos ni indirectos a disposición para poder hacer esta especulación que está haciendo, para tratar de confirmarla. Lo que ha hecho ha sido utilizar diferentes tecnologías, como por ejemplo los rayos infrarrojos y el Photoshop avanzado, y establecer comparaciones entre diferentes obras de Leonardo da Vinci, diferentes cuadros de Leonardo da Vinci. Así lo que ha encontrado es que uno de los cuadros, lo que sería el retrato que dedica San Juan Bautista y que según él utilizaría como modelo en esa representación a este personaje que comentamos, a este discípulo predilecto de Leonardo da Vinci, a Salai, bueno, pues ha comparado la sonrisa de ese cuadro con la sonrisa de la Mona Lisa. Y él considera que realmente hay unos parecidos bastante razonables. Y luego también con esa información que hemos comentado en infrarrojos, él considera que, y también a través de una serie de informaciones históricas, cuenta que al parecer esta dama, esta Lisa Gherardini, parece que tenía un temperamento, digamos, demasiado serio y que costaba mucho, según determinadas crónicas que hacen algunos autores como Giorgio Vasari, parece que cuando ella posaba ante el pintor no mostraba ninguna empatía por lo que estaba haciendo ni ninguna simpatía por lo que estaba haciendo el artista. De hecho, le costaba bastante hacerle sonreír, y cuenta este historiador Giorgio Vasari que incluso fue necesario contratar payasos para que de alguna manera esbozara una tímida sonrisa. Entonces todo esto le lleva a pensar que realmente Leonardo da Vinci podía estar como muy incómodo con ese rasgo personal del rostro de Lisa Gherardini, y lo que hizo fue pues dividir, ya digo, un poco por la mitad. Se inspiró en la sonrisa de este discípulo predilecto, Salai, y el resto de la cara tiró de la dama florentina. Pero va un poco más allá, ¿no? Porque dices, bueno, ¿esto tiene algún tipo de justificación? Bueno, pues tendría una especie de mensaje filosófico de fondo. Y es aquí un poco también algo interesante. ¿Cuál sería ese mensaje, como digo, esa filosofía que estaría detrás del retrato? Pues sería una especie de exaltación de la androginia. Es decir, Leonardo da Vinci se movía en un entorno neoplatónico. Dentro del neoplatonismo también estaba, en aquel momento, en el siglo XIV, estaba muy de moda las obras de Hermes, las obras de Hermes Trismegisto. Y en esas obras de Hermes Trismegisto, por lo menos en algunos de sus tratados, se defiende mucho que la combinación perfecta para el ser humano es la suma de los contrarios, ¿no? El principio masculino y el principio femenino. Bueno, pues esa integración de lo masculino y de lo femenino habría quedado representada en la Mona Lisa, ¿no? Cogiendo, como digo, parte de una mujer y parte de un hombre. Entonces, bueno, esto es un poco lo que él está planteando, como digo, después de haber hecho un análisis pormenorizado de distintos cuadros y haber llegado a la conclusión de que estaríamos ante esa fusión de estos dos personajes en una sola figura. También este autor, en un momento dado, haciendo determinados análisis que no han sido corroborados por otros expertos, llegó a decir que, por ejemplo, en los ojos de la Mona Lisa había una serie de letras minúsculas, una L y una S, que también volverían a corresponder a Leonardo y a la inicial S de Salai, ¿no? Pero ya digo que esto que él ve claramente, para otros son simplemente grietas en la pintura que no responderían realmente a la grafía de ninguna letra en concreto. Por lo tanto, bueno, es una nueva hipótesis más que se vuelve a sumar a las muchas que ya hay sobre el tema de la Mona Lisa, pero es bastante interesante, ¿no? Yo digo que por lo menos, si no es verdad, está bastante bien contado el hecho de que estemos ante una especie de texto neoplatónico y de esa combinación de sexos como superación, ¿no? o integración a la unidad primordial. Es un poco especular, pero ahí sí me gustaría ver, que ahora lo voy a intentar localizar, los cuadros, sobre todo la sonrisa, a ver hasta qué punto. Sí, hay que buscar la figura de San Juan, claro, Bautista, que es una figura muy conocida. Él ha hecho ese análisis. Él también considera que este personaje, Salai, habría servido para inspirar también algunos otros cuadros de Da Vinci. Por lo tanto, estaría, como digo, sería modelo en diferentes obras. Y ese cuadro es muy reconocible. Simplemente buscáis lo de San Juan Bautista de Leonardo da Vinci y se ve la figura, ¿no? Mm. Luego ya, el tratamiento que él ha hecho de infrarrojos, el análisis de Photoshop, ¿no?, para intentar hacer los ajustes, supongo que ya entramos en una parte del examen bastante cualitativa y que es muy difícil de demostrar, ¿no? Pero bueno, yo digo que a mí por lo menos me ha resultado muy curioso, ¿no?, sobre todo con ese trasfondo ahí neoplatónico y hermético que iba muy en consonancia de la época y que coincide también bastante con el pensamiento de Leonardo da Vinci y el círculo de filósofos, ¿no?, y de pensadores con los que él se movía. La Mona Lisa, el enigma de la Mona Lisa, ¿se resuelve gracias a esto? No lo sabemos, pero evidentemente es un paso más allá. Hace tan solo unas semanas aparecieron en Garrapinillos, en Zaragoza, Manuel Carvellal, unas series pintadas satánicas. Ya se sabe quiénes son los responsables, ¿no? Sí, esta semana ha sido una semana muy satánica. Se han publicado... De todas formas, es dudoso que eso sea delito, ¿no? Hombre, sí. Sí, tú te levantas, depende de dónde. Mañana. Tú te levantas por la mañana y te encuentras tu coche todo lleno. Ah, bueno, de eso sí, claro, pero, pues pero no por ser satánicas. Evidentemente. Claro. Por ser puñeteras. Eso sí. Como si pones viva yo, ¿no? El pones viva yo también. Sí, porque efectivamente el 31 de diciembre aparecieron varias pintadas, entre comillas, satánicas en distintas partes de este barrio de Zaragoza. Y la Guardia Civil realizó una investigación muy rápida para localizar a los autores, tres menores que ya han reconocido los hechos, y precisamente por esa condición de menores recibirán un castigo extrajudicial, digamos, probablemente a través del equipo de medio abierto, el EMA, que suele buscar medidas para castigar este tipo de conductas al margen del Código Penal. Y es una de las noticias que se han publicado esta semana relacionadas con el satanismo. Una semana, a veces te pones con un tema y parece que de repente todo coincide, ¿no? Yo esta semana terminaba el último libro de Miguel Pedrero, que comentamos hace 15 días. Proyecto Anticristo se titula. Proyecto Anticristo, sí, me lo terminé esta que semana. Que por cierto, aprovechamos para deciros que la próxima semana tendremos uno de nuestros especiales en La Rosa de los Vientos. Anticristo se titula. Toma ya, casi. No, el libro, el especial de La Rosa de los Vientos. Lo escucharé con mucho interés, porque además de terminarme esta semana el libro de Miguel, yo también sacaba un trabajo sobre crimen organizado y narcosatanismo en el ámbito de la delincuencia y del terrorismo. Y esta semana también en la revista Año Cero. En la revista Año Cero. Extenso artículo, por sí, cierto. Sí. Sí, sí. Y sangrante artículo. Muy sangrante. Muy sangrante. Y esta semana también volvían a hacer de las suyas los amigos, entre comillas, del Templo Satánico. El Templo Satánico es una organización que yo cada vez que leo una noticia sobre esta organización me recuerda a varios de los capítulos de tu libro, Miguel, por la inspiración Illuminati. Ajá. Y es una organización que ha pretendido fusionar, por un lado, de hecho se confunde bastante con la Iglesia de Satán de Anton LaVey, y por otro lado con el Templo de Seth de Michael Aquino, y que pretenden presentar el satanismo del siglo XXI, un satanismo más sofisticado, más cosmopolita y muy provocador. El templo satánico es una organización que se dio a conocer hace un par de años cuando acaparó todos los medios de comunicación internacionales al exigir su derecho a crear una estatua al diablo al lado del Capitolio norteamericano, porque se había construido una estatua que manejaba los diez mandamientos de Moisés, y ellos exigían su derecho constitucional a tener el mismo el mismo protagonismo en un edificio público, y a partir de entonces esta organización la ha liado parda cada dos por tres. Esta semana lo que han hecho es organizar una especie de contramanifestación contra las organizaciones católicas y, bueno, cristianas en general, antiabortistas, desarrollando una especie de puesta en escena teatral con varios de sus adeptos disfrazados con biberones, pañales y máscaras con caras arrugadas, imitando ser fetos y dedicándose a hacer movimientos obscenos y a mofarse de los sacerdotes y de esta organización en pro del en defensa de la vida contra el derecho al aborto. No es algo casual, porque desde su organización han conseguido el templo satánico generar mucha polémica y mucha presencia mediática, por un lado a través de la dramatización de en estados en los que no está bien considerado. Y esos son los responsables de esas pintadas satánicas que han aparecido en Garrapinillo, ¿no? Es una de las noticias. Es una de las noticias. Pues la podemos reservar, si te parece, para la semana que viene, ¿o no? Es que queda medio minuto, Manuel. Ah, no, perfecto. Yo pensé que me decías que me enrollara. No, yo te decía que acabaras ya. Ah, vale. Bueno, claro, lo dejamos para la semana que viene. No, peca, rápidamente, Manuel. Pintadas satánicas en Garrapinillos. ¿Qué mostraban quiénes son los responsables? Tres menores que habían adquirido los sprays con los que hicieron las pintadas en un bazar chino, en el que quedaron registrados por las cámaras de vigilancia, y la Guardia Civil consiguió localizar esas grabaciones, identificar a los jóvenes, detener primero a dos de ellos y luego al tercero, que ya han reconocido la autoría y que piden excusas por el desaguisado que hicieron en fachadas. Pero no lo hacían como miembros de ninguna secta satánica, sino influenciados por esa tradición, por esa iconografía, ¿no? Su manera de celebrar la despedida del año. Eran satánicos y de Carabanchel. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Venga, chicos. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Feliz semana. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Y muchas gracias a todos los oyentes. Nos están mandando ahora algunos de los títulos preferidos de las películas de Stanley Kubrick: La chaqueta metálica, Espartaco, algunas otras que también nos citan los oyentes. Senderos de Gloria, una de las preferidas de Juan José Sánchez Oro. Espartaco, nuevamente se repite. Y ese White Chat, bueno, la verdad es que es uno de los grandes, y que la gente lo siga haciendo. Ahora, por cierto, con Laura Falcolara vamos a conocer muy cinematográfico también El edificio Dakota. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Como siempre, con Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y esta noche estos ecos del pasado se van a trasladar a Manhattan, se van a trasladar a Nueva York, junto al Central Park, uno de los edificios más extraordinarios de aquella ciudad, pero además con más historia, el edificio Dakota, que va a ser esta noche protagonista, ¿no? Pues sí, un edificio además con una historia súper inquietante, además de, como bien dices, ser uno de los edificios más emblemáticos de esa ciudad. Un edificio que es conocido desde hace muchísimo tiempo, y eso, su fama, lo que le rodeaba, es lo que hizo a Yoko Ono y a John Lennon irse a vivir allí. Luego ocurrió la desgracia por la cual el edificio de Dakota es conocido en todo el mundo, y es que alguien mató a John Lennon junto a ese edificio cuando él salía de su casa. Efectivamente, eso ocurrió el lunes 8 de diciembre de 1980, y ahí empieza la leyenda negra del Dakota. Pero una leyenda negra que va mucho más allá, no es únicamente... Mucha gente se queda con la anécdota de la muerte de Lennon en la puerta del edificio Dakota, pero es un edificio de los llamados malditos, un edificio que vio por primera vez la luz en 1880 por un arquitecto, además, que quiso darle a ese edificio ese carácter especial que tiene, Henry Underberg, y fue un edificio hecho además bastante lejos de la ciudad, no estaba en su momento en el centro. Sin embargo, claro, Manhattan creció muchísimo, creció tanto que formó parte de ese Manhattan que todos hemos visto. Está junto al Central Park, el edificio, como dices, John Lennon es uno de los muchos famosos que han estado allí, pero es que desde siempre ha habido gente, desde Boris Karloff a muchos otros, han decidido que el Manhattan, por su aspecto, por lo que sea, es el edificio además de los artistas. Mira, es un edificio donde ha vivido gente como Judy Garland, como decías tú, como Boris Karloff, Leonard Bernstein, Lauren Bacall, John Lennon, evidentemente, y su viuda todavía vive allí, Jennifer López, Marc Anthony, Bono, su esposa Ali Hewson, Sting, Paul Simon, Roberta Flack, bueno, un montón de gente conocidísima. Pero es un edificio también al que cuesta mucho acceder. No porque sea caro, que es inmensamente caro tener un piso en ese edificio, sino también porque antes de comprar un piso en ese edificio tienes que pasar la aprobación de los vecinos y no debe ser tarea nada fácil, porque de hecho hay gente famosísima como el propio la propia Melanie Griffith con Banderas que fueron rechazados, o por ejemplo Madonna. O sea que no es un edificio donde uno viva porque quiere, sino porque le dejan vivir en él, cosa que es harto complicada. Pero para querer hay que poder, porque los precios en el Dakota, bueno, los precios en Nueva York son altos, pero es que los precios de los apartamentos allí le llaman apartamento a otra cosa, aquí parece que decimos un piso pequeño, no, allí los apartamentos, los de Nueva York, algunos, los de Dakota, son muy grandes, son varios cientos de metros. Sin embargo, ¿cuestan? ¿Cuánto cuesta alquilarse o comprarse una casa en el Dakota? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero debe ser una cifra de esas. Bueno, sí, perdona. Por lo que comentaron, alguna vez hablando con algún neoyorquino, te dicen que pueden estar en torno igual a los 8 millones de euros aproximadamente. O sea, bueno, algo baratito, vamos, algo, un precio módico. Lo que aquí en España cuesta una mansión, allí cuesta un piso, un apartamento en el edificio Dakota. Un edificio que, como decías anteriormente, se hizo famoso por la muerte, la trágica muerte, el asesinato de John Lennon, pero, por ejemplo, incluso se dice que se han hecho rituales de Ouija inglesa en el lugar. Bueno, la verdad es que es un edificio muy trágico. Es un edificio donde Boris Karloff, por ejemplo, practicaba largas veladas espiritistas y, supuestamente, dicen que la morada donde él vivía es una morada de las que está embrujada dentro de ese edificio. Pero, por ejemplo, en la casa donde murió este señor, comentaban incluso que habían habido poltergeist. Probablemente en su momento este señor, cuando empezó a realizar todas estas sesiones de Ouija y de espiritismo, pues es posible que abriese alguna puerta que no debía abrir. Y dicen que este es uno de los pisos que a día de hoy está embrujado, pero no hay bastante con eso. Dicen, por ejemplo, que también vivió ahí el sumo sacerdote de la brujería Ouija inglesa, Gerald Brosau Gardner, y se alojó en el edificio cuando visitó Nueva York. Varios investigadores aseguran que uno de los lujosos apartamentos en ese edificio también, por ejemplo, albergó a Aleister Crowley, que, como conocemos, es el famoso mago negro. O sea que es un edificio que ha estado habitado por gente muy siniestra, un edificio donde se han realizado rituales de lo más estrambóticos, rituales satánicos. Y fue precisamente a raíz de un ritual satánico o de la ficticia práctica de un ritual satánico que también sucedió algo horroroso en ese, no en ese edificio, pero sí posteriormente. Y fue a raíz, perdona. Sí, iba a decir que la historia, quien no lo recuerde, no sepa del edificio Dakota, que piense un poquito en una película, un clásico del cine, La semilla del diablo, de Roman Polanski. Bueno, pues la casa que aparece ahí es el edificio Dakota, ese edificio donde ocurrió todo esto. Efectivamente, cuentan que Polanski recreó demasiado bien lo que eran las fuerzas satánicas y que varios seguidores de estas sectas, enojados por el tratamiento que estaba dando tan frívolo a todos esos rituales, decidieron manifestarse en la entrada del Dakota cuando se estaba filmando la película. Casualmente, entre esos fanáticos y locos satánicos había un personaje de todos conocido, un personaje que dejaría huella y del que hemos hablado en este programa ya, más tarde, cargándose a la mujer de Roman Polanski. Ese personaje fue Mason, precisamente. Nada más y nada menos. Pues quien quiera conocer cómo es el edificio Dakota, para algunos es siniestro. A mí, yo que lo he conocido, yo que he estado ahí, me parece un edificio bellísimo. La verdad, el edificio Dakota, pero para gustos están los colores, y el mío no tiene por qué ser el de es otros. Es un edificio muy bonito estéticamente, pero es cierto que tiene un punto inquietante. Es un edificio muy especial, es un edificio que tiene un punto siniestro, aunque a la vez es muy atractivo. Es un edificio además donde se han rodado otras películas. También se ha rodado, por ejemplo, Ahí abre los ojos, o la versión americana, By Media Sky. Cierto. Y es un edificio como te decía, que tiene una fama siniestra. De hecho, incluso John Lennon, cuando estaba en vida, comentaba que en su piso él había tenido apariciones. Y Yoko Ono sigue comentando que a día de hoy se le sigue apareciendo la figura de John Lennon. O sea, que y bueno, la propia Yoko Ono ha contado también algo sobre las leyendas que hay en torno a ese edificio, leyendas que tienen como epicentro el propio apartamento en el que vivían Yoko Ono y John Lennon. Efectivamente, según comentaban y según se le dijo a Yoko Ono, en ese apartamento se escondieron antiguamente $30,000 en algún lugar del suelo de la habitación principal. Lo que ocurre que, como es un edificio, como te decía, con unos inquilinos y una sociedad de inquilinos tan sumamente férrea, donde además todo tiene que pasar por ese comité de vecinos, está totalmente prohibido levantar cualquier cosa del suelo, con lo cual prohibieron, evidentemente, investigar si esto era cierto, y no se ha podido nunca levantar el suelo. Pero, según dicen, es posible que haya allí enterrado un tesoro. Bueno, no sé si es así o no, pero desde luego que el edificio Dakota en Nueva York, el edificio Dakota en Manhattan, es un tesoro de leyendas, un tesoro de historia, y que está aquí, en estos ecos del pasado, en los cuales también recordamos, lo comentamos la pasada semana, recordamos, y se están acotando las entradas, para que la gente, los oyentes, vuestros lectores, quienes deseen, viajen contigo, con Lorenzo Fernández, con Fran Contreras, durante varios días a Cantabria, a ver lugares tan mágicos y tan misteriosos como el edificio Dakota. Efectivamente, vamos a ir todo un fin de semana, el 20, 21 y 22. Estaremos alojados todos juntitos en un hotel, con lo cual va a ser una experiencia, además de divertida, va a ser una experiencia apasionante para todos. Recorreremos todos los lugares mágicos y encantados de Cantabria, además de practicar, evidentemente, pues todo lo que es la investigación paranormal por la noche. Y quedan pocas entradas, así que aquellos que todavía quieren apuntarse, que entren en rutasmisterio.es, porque nos quedan las ultimísimas entradas y nos vamos ya. Ultimísimas entradas para ir a Cantabria, para ir a conocer alguno de esos lugares mágicos. Vamos a recordar, que nadie se olvide de esa dirección, de esa página web en la que tiene todos los datos. rutasmisterio.es. Pues ya están tardando muchos nuestros oyentes en acudir al ordenador y acudir a rutasmisterio.es. Bueno, perdona, estaría bien también anunciar una ruta que también quedan pocas plazas, que es la que tú estás organizando para hacer en Madrid, el Madrid nazi. Una ruta también apasionante, una ruta además que poca gente conoce al 100%, porque es un Madrid muy distinto al que conocemos. El Madrid, y vamos a hablar, y vamos a hablar en los próximos días de eso, el Madrid de el centro puro, todos los edificios que están vinculados a la época nazi y que estaban ocupados por alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, tanto la embajada, la de entonces, como la sede de la Gestapo, como la sede de Sofindus, la empresa que hacía todos los negocios entre Alemania y España para los que se necesitaba la colaboración del régimen, pero que se hacían de forma absolutamente secreta. Bueno, la verdad es que hay un Madrid ocupado por los nazis a finales de los años 30 y a comienzos de los años 40, que es, por un lado, sobrecogedor y tétrico, y por otro, apasionante. Bueno, pues en rutasmisterio.es y en rutashistoria.es, ahí tienen todos los datos. Ambas rutas. En esta segunda, bueno, con un guía de lujo como eres tú, y en la otra, pues con Lorenzo, Fran Contreras y conmigo. Así que animaros, porque son rutas que no siempre vamos a repetir y que yo creo que vale la pena. Pues ahí están todos los oyentes citados. En Laura Falcolara, los ecos del pasado, esta noche han contado esto último sobre el Madrid nazi, sobre Cantabria, pero se han centrado sobre todo en uno de los edificios más mágicos, misteriosos, tétricos por un lado, fascinantes por otro, como es en Manhattan el edificio de Dakota. Laura, muchas gracias. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Como siempre, todas las semanas, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Javier, en los últimos tiempos hay muchas cosas que caracterizan a Rusia, la antigua Unión Soviética, ahora mucho menos, o quiere recuperar. Lo que era antiguamente, lo que era la Unión Soviética. Vladimir Putin tiene dos objetivos, bueno, tiene muchos, pero uno de ellos es conseguir ese rol de poder que tenía en la antigüedad, y también está utilizando mucho y de forma tremenda las leyes contra los homosexuales, contra las mujeres. Bueno, pues qué mejor que un día como hoy, como para dedicarle este espacio contigo a hablar de algunas heroínas rusas que hicieron cosas que dejaron huella. Sí, yo creo que como tú dices, Putin añora aquella poderosa Unión Soviética que cayó a principios de los 90. De hecho, lo demuestra cuando se metió en el tema de Ucrania, que sacó Crimea. Igualmente se mete en Siria, aunque Siria es un aliado, Rusia era un aliado de Siria. Se metió por su cuenta y riesgo a solucionar allí los problemas, por decirlo de alguna forma, y eso añora aquel poderío de la Unión Soviética que se perdió a comienzos de los 90. Y vamos a hablar esta noche, por ejemplo, de dos heroínas. La señora Muerte Negra, ¿quién era? Yo primero voy a pedir perdón por la pronunciación de mi ruso, que no es muy bueno. Sí, por eso yo he dado el apodo solamente. Y eso casi está practicando. Ya sabías tú lo que hacía. Hombre, claro. Bueno, la señora Muerte Negra se llamaba, voy a ver, Yedokiya Zabaili, o algo así parecido. Es la historia de una granjera ucraniana. Cuya vida cambió en el verano de 1941, en mitad de la Operación Barbarroja, cuando los alemanes intentaron ocupar la Unión Soviética. Los alemanes bombardearon su pueblo y aquí cambió su vida, ya le dio un cambio drástico a su vida. Yedokiya nació, bueno, según las fuentes, una en 1924, otras dicen que en 1926. El caso es que en 1941, cuando los alemanes bombardearon su pueblo, era una adolescente que trabajaba en la granja de sus padres. Y medio de aquel bombardeo, claro, todo el mundo salía corriendo a ponerse bajo cubierto, a refugio. Él igualmente se dirigió a su casa, pero cuando iba a entrar en su casa oyó los gritos de dolor de un soldado soviético que estaba en el suelo herido por la metralla y desangrándose, y se metió en casa, pero no para refugiarse, sino para coger unas sábanas, y salió corriendo a ayudar como pudo a vendarle las heridas y taponar la hemorragia. Se olvidó un poco de los bombardeos, recuerdo que era una simple adolescente, mantuvo la calma y fue ayudando como pudo a todos los que encontró por la calle heridos. Entonces, lo que vivió aquel día marcó su vida y decidió que quería ayudar y quería luchar contra los alemanes. Entonces, se ofreció a un oficial del ejército soviético, porque él ya también quería alistarse, y lógicamente era un adolescente, pero ese oficial había visto lo que había hecho, y entonces la alistaron como enfermera, ¿no? Como podían alistarse a las mujeres en aquel momento. Su abuela, que era un poco, debía ser un poco bruja, cuando se fue con el ejército, abandonó su pueblo, y le dijo que sangraría cuatro veces, pero los gansos blancos la traerían de vuelta a casa. El caso es que Yedokiya comenzó como enfermera, pero ya aprovechaba cualquier momento que tenía de descanso para aprender a disparar pistolas como ametralladoras. Se familiarizó con lo que hacían los soldados soviéticos. O sea, que ella lo que quería, Javier, era matar alemanes. Sí, ella quería participar en aquello. Aquel bombardeo de su pueblo le había horrorizado y quería vengarse un poco, ¿no?, de todo lo que habían hecho los alemanes en su pueblo. Entonces ella aprovechó una confusión para convertirse en soldado, porque como os decía, era una simple enfermera. Entonces ella llevaba un uniforme igual que los soldados y se acababa de rapar la cabeza porque había habido una plaga de piojos, y un oficial la confundió con un hombre y le ordenó unirse a un grupo que iba a salir del campamento para tratar de parar la ofensiva alemana. En el frente, pues actuaba como si no tuviese miedo a la muerte. Fue protagonista de varios actos de valor, otros dirían de inconsciencia, porque realmente así lo eran. Y el caso es que, siguiendo esa condición de hombre, vestido de hombre, todos pensaban que era un hombre, se ganó incluso que la ascendieron a sargento por conseguir romper el cerco de la ciudad de Mudo, que estaba rodeada por los alemanes. Entonces ella consiguió con una barca atravesar el río y consiguió llevar alimentos y munición para que pudiera ir defendiéndose. Claro, pero era una cría, era una niña de casi menos de 20 años que actuaba como el hombre más valiente. Incluso en una ocasión en Cuba estaban recibiendo un severo castigo por los alemanes, hirieron a todos los oficiales y en aquel momento era el sargento, tomó el mando y consiguieron romper las filas enemigas. Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir, ¿no? Que la hirieron, y cuando la llevaron a la enfermería ya pensaba que lógicamente se iba a descubrir su condición de mujer y que le iban a castigar, le iban a devolver a que ejerciese de enfermera. Pero claro, visto todo lo que hacía en el frente de batalla, se sorprendió cuando en 1943, con apenas 20 años, fue nombrada comandante de artilleros. Esta decisión no gustó a muchos soldados, que viendo como una niña, una adolescente, era nombrada comandante, pero lógicamente cuando luego la veían luchar, todos al revés la admiraban. E incluso entre los alemanes ya comenzó a hablarse de esta heroína, de esta mujer que luchaba sin ningún miedo, y la llamaban la señora Muerte Negra. Ya te digo, participó en la defensa del Cáucaso, en Crimea, y cuando el Ejército Rojo también liberó Europa del Este de los alemanes. Y tal como había asegurado su abuela, fue herida de gravedad en 4 ocasiones, pero volvió a casa sana y salva. Lo que su abuela no sabía es que iba a volver con 40 condecoraciones y medallas. Y cuando terminó la guerra, Yedoquilla se retiró del ejército, se retiró aquí, donde se casó, tuvo hijos. Y durante los años que vivió, porque falleció hace poco, en el año 2010, estuvo recorriendo las ciudades y bases militares contando su historia, ¿no?, para infundir un poco de valor y optimismo a los soldados. Entonces, una de las heroínas de la Segunda Guerra Mundial, una heroína soviética. Y esta heroína, además, porque el ejército soviético lo que hacía mucho era elegir estos personajes, ¿no?, como ejemplo, como para alentar utilizaba un poco de gancho publicitario para implicar a la población en general y a las mujeres en particular para que tomasen ejemplo, ¿no? Era un gancho publicitario para que todo el mundo se implicase en la lucha contra los alemanes, en defender el suelo soviético. Y también de gancho posterior, bueno, está bien, lo que hizo está bien para que la historia lo cuente, pero no para que se emule lo que hizo, y nadie tiene que emular ni defender el uso de las armas ni la muerte, pese a que haya casos en que merezca la pena estar aquí en esta sección como el que nos vas a comentar ahora. No deja de ser una venganza de una muerte, en este caso la de su marido, y la protagonista es Marilla, ¿no? Sí, veo que tampoco te has atrevido a pronunciar su apellido. No, ha sido a lo fácil, Marilla Otkabrskaya, más o menos. Sí. Pues ella perdió a su marido en la Segunda Guerra Mundial y decidió no quedarse llorando su pérdida y emplear todos sus recursos para vengar la muerte de su marido. Marilla nació en 1905 en un pueblo de Crimea, eran varios hermanos, entonces ella compaginaba los estudios con el trabajo en una fábrica de conservas para ayudar a la economía familiar. Terminó sus estudios, se puso a trabajar, pero en su camino se cruzó un apuesto oficial del ejército, y con apenas 20 años se casó con él, lo abandonó todo y le acompañó en los diferentes destinos que tenía este oficial. E igualmente, ella también aprovechó el tiempo y en la vida de las bases militares, pues se familiarizó con el manejo de las armas, incluso manejó vehículos, y también era un miembro muy activo de la Asociación de Esposas de Militares. Esta mujer no paraba. E igualmente, en la ofensiva alemana de 1941, la operación Barbarroja, su marido fue enviado al frente y las esposas las trasladaron todas a Siberia, lejos de los combates. Estuvo casi 2 años sin tener noticias de su marido, y al cumplirse casi esos 2 años recibió la noticia de que su marido había muerto, además apenas unas semanas después de separarse, o sea, casi 2 años había muerto su marido. Y como os decía antes, mientras el resto de las esposas pues se resignaban y lloraban la muerte de sus maridos, Marilla juró venganza. Y me gustaría hacer una puntualización porque, por ejemplo, igual que en Estados Unidos se podía contribuir lo que es la financiación de la guerra comprando esos bonos de guerra, en la Unión Soviética tú podías donar dinero y destinarlo a financiar vehículos o armamentos, pero concretos, los que tú eligieses. Y además, dependiendo de las circunstancias y de la cantidad que tú donabas, incluso te permitían personalizar esos vehículos, ¿no? Y esto es lo que hizo Marilla. Vendió todo lo que tenía, incluso pidió dinero a sus familiares y financió la compra para el Ejército Rojo de un tanque T-34. Entonces, claro, cuando ella lo comunicó al Comité Estatal de Defensa, cuando llegó la carta, todo el mundo con sorpresa, una mujer que quisiese comprar un tanque, porque además ella puso una condición, y era que ella quería conducir aquel tanque. Entonces, como decías tú antes, Silvia, el Comité Estatal de Defensa lo que vio que esto era un gancho publicitario y aprobó aquella solicitud de Marilla. Tuvo un periodo de instrucción de unos 5 meses, y en octubre del 43 ya tuvo su bautismo de fuego en un tanque que además había tuneado o personalizado, porque en la torreta ponía compañera de armas. Lógicamente entre sus compañeros aquello un poco parecía, pues, se burlaban de ella, ¿no? Pero claro, cuando la vieron actuar, entrar en combate, lo que hizo fue romper la formación de los tanques y se lanzó contra los alemanes. Además destruyó varias piezas de artillería e incluso hizo huir a los alemanes. Le dieron un tirón de orejas por aquello de la indisciplina, pero le felicitaron porque desde aquel momento además demostró, pues, eso, su valor, su osadía. Y también fue acumulando demasiadas papeletas para una muerte anunciada, ¿no? Actuaba un poco alocada, sin miedo a la muerte. Y el 17 de enero de 1944, apenas unos meses se llevaba en esta formación, su tanque recibió un impacto y se rompieron las cadenas de oruga. Ella recibió la orden de no salir del tanque, pero ella quería seguir luchando. Salió del tanque para intentar arreglar aquellas cadenas y recibió un impacto de metralla en la cabeza. Estuvo 2 meses inconsciente, en coma, y falleció a los 2 meses. Y a título póstumo, el 2 de agosto, le dieron el título de heroína de la Unión Soviética. Esta es Marilla, que juró vengar la muerte de su marido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas historias hay en esa Segunda Guerra Mundial, todavía por escribir, todavía por contar, desde luego? Aquí hemos hecho algunas y las hemos contado en uno de los frentes más importantes, el que enfrentó a Alemania y el que enfrentó a Alemania con la Unión Soviética. El caso de dos heroínas, la historia de estas dos mujeres, las ha contado aquí en Historias de la Historia Javier Sanz. Javier, muchas gracias. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La ciencia investiga por qué se ven seres fallecidos en los últimos instantes de la vida. Esta frontera científica, el efecto muerte, es uno de los temas que está en la portada de la revista Enigmas, cuyo asunto central son las puertas a otras dimensiones. También nos hablan de una casa en Sevilla, en donde ocurren hechos extraños, de la nueva religión nórdica, de los creepypasta, los nuevos cocos de Internet, historias de terror que acaban siendo reales. Se puede decir que este artículo lo que muestra es que a veces Internet también mata. Pero vamos a hablar de el efecto lecho de muerte, de esa investigación científica de los seres fallecidos, las experiencias que se tienen en los últimos instantes de la vida, los fenómenos en el lecho de muerte. ¿Qué son, Alex Fidalgo? Buenas noches, Bruno. Bueno, en 2014 la revista americana de medicina paliativa publicó un estudio tan interesante como inquietante. Un estudio que trataba de cuantificar la frecuencia de los sueños y visiones que tenían los pacientes de cuidados paliativos y también el contenido de los mismos, es decir, qué es lo que soñaban exactamente. Entre los sueños y visiones más comunes encontramos amigos, familiares e incluso mascotas fallecidas. También hay quien habló de seres espirituales como, por ejemplo, los ángeles. De los sueños descritos, los investigadores pudieron determinar 6 categorías. Presencias reconfortantes, como un ser querido fallecido que ofrece consuelo. Preparación para irse de viaje. Por ejemplo, una paciente soñó, muy curioso, soñó que subía a un avión y hacía un viaje con su hijo vivo. Mirar o interactuar con muertos, amigos y parientes ya fallecidos. Seres queridos que esperan, vivencias angustiosas como las relacionadas con guerras o mismo abusos, y asuntos pendientes, eso tan común en la literatura sobre fantasmas, ese temor a no poder cumplir tareas que quedan a medio hacer. Así pues, ¿cómo podemos definir las experiencias al final de la vida según esta publicación, según este reportaje? Es muy importante diferenciarlas de las experiencias cercanas a la muerte. Esas son las que se producen en estado de muerte clínica. En el caso de las experiencias al final de la vida, se pueden dar meses, semanas, días o incluso instantes antes de morir. Suelen estar protagonizadas por familiares o amigos cercanos ya fallecidos que suelen presentarse a modo de acompañamiento para facilitar el tránsito al moribundo, por cierto, cosa que consiguen, ahora te contaré. Y bueno, vienen a hacerle compañía en el camino. De hecho, dicen en este artículo que sirve como aviso de que la muerte está próxima, como que vienen a advertir de que es el momento de irse, y facilitan ese tránsito y le acompañan al moribundo en ese tránsito. Su finalidad viene definida por las sensaciones que despiertan entre los que narran estos extraños encuentros, que es lo que yo te decía. Según la mayoría de testimonios, transmiten una sensación de paz y tranquilidad que les ayuda a aceptar su muerte. Y evidentemente la pregunta que nos hacemos de todos es si hay explicación o no a estos fenómenos. Es muy complicado. Podría pensarse, por ejemplo, que como estamos hablando de pacientes terminales, las visiones podrían ser fruto de la fuerte medicación que están tomando. No obstante, el personal de cuidados paliativos, entrevistado por los autores del libro El arte de morir, donde se estudian estos casos, aseguran que hay diferencias notables entre las experiencias al final de la vida y las alucinaciones inducidas por medicamentos. Según una de las enfermeras entrevistadas, es una experiencia más espiritual que alucinatoria. Otra posibilidad, pues que las enfermedades que afectan a estos pacientes conllevasen psicosis y sus subsecuentes alucinaciones. Es otra hipótesis para explicar estas experiencias. Bueno, pero es que aquí estamos ante la misma cuestión. Las alucinaciones psicóticas provocan miedo y confusión, nunca esa paz y bienestar que transmiten los enfermos. Además, lejos de sufrir una disminución de la consciencia, se muestran totalmente conscientes. Y por último, otra posibilidad, otro planteamiento escéptico, el tema de las creencias. Se puede pensar que las visiones son fruto del fuerte arraigo religioso de quien las experimenta. Sin embargo, este tipo de sucesos suele contrariar tanto a la creencia del moribundo como sus expectativas, porque existen casos documentados de personas totalmente escépticas que al final de su vida experimentan visiones que trastocan todo aquello en lo que habían creído, o más bien no creído, es decir, gente que jamás ha creído ni en el más allá ni en apariciones y que las experimentan en este momento de su vida. Y otro hecho a tener en cuenta, además, es que la mayoría de visiones no están protagonizadas por seres espirituales o religiosos, es decir, no es que se aparezca Dios o que se aparezca la Virgen, sino que son, pues eso, familiares ya fallecidos o amigos. Ya sabéis, las experiencias en el hecho de muerte, el efecto, el hecho de muerte, en la revista Enigmas este mes, ya está en el kiosco, tema de portada, puertas a otras dimensiones, y uno de los asuntos que se analizan y que hoy hemos tratado aquí es precisamente ese, el que hemos comentado esta noche, las experiencias que tienen algunos moribundos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital, en la que se adentra ahora La Rosa de los Vientos, gracias una vez más, lo acabáis de escuchar, Alex Fidalgo. Muy buenas de nuevo, Alex. Buenas de nuevo. Estoy emocionada yo de escuchar a Alex, mía, se me caen las lágrimas. Es que me quiere mucho. Es que me emociona. Que hay, yo no sé, esa era digital tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Evidentemente, algunos estudiantes hacen algunas cosas que otras por Facebook, pero vigilaros si que hay una tecnología para eso. Uf. Aquí que juzgue la audiencia. Se llama SnapTrends y es el controvertido software que vigila a estudiantes de Estados Unidos en redes sociales. Te voy a contar un poco uno de los casos en los que se ha hecho uso de esta aplicación. La frase "nadie va a extrañarme", publicada por una estudiante en sus redes sociales, fue la alerta que el sistema de escuelas públicas del condado de Orange, en Florida, reportó a la policía. La autoridad educativa pudo identificar las tendencias suicidas de la estudiante gracias al uso de este software, de este software llamado SnapTrends. Lo que hace el software es escanear palabras clave en los contenidos públicos en redes sociales que puedan sugerir posibles ataques, peligros o acoso cibernético. Es decir, este objetivo, el objetivo fundamental o el principal o el inicial, sí, de este software es prevenir problemas que puedan tener eso los jóvenes. Eso es, evitar potenciales problemas o situaciones que puedan tener los estudiantes estadounidenses. Bueno, que deriven en posibles dramas. Claro, claro. En este caso, la oración "nadie va a extrañarme", dice el artículo en cuestión, que por sí sola no presenta suficiente evidencia de riesgo, pero sirvió para que el equipo de seguridad de la escuela investigara más publicaciones de la niña y estuviese un poco alerta, diciendo, pues, a ver qué pasa, por qué pone esto exactamente. Pues me parece muy bien, ¿eh? Y ahí descubrieron que esta niña usaba dos perfiles. Esto es curiosísimo. Uno en el que se presentaba como una persona feliz y otro donde expresaba estos pensamientos suicidas. Es decir, tenía como una división de perfiles según el yin y el yang, para lo bueno y para lo malo. ¿Eso es trastorno bipolar, vamos? No lo sé. Al acumular suficientes indicios de que algo andaba mal, la escuela se dirigió a la policía, que visitó la residencia donde vivía la estudiante y conversó con el padre. Él no era consciente de lo que estaba pasando con su hija, estuvo muy agradecido. Esto se lo contó a la BBC Mundo Shari Bobinski, que es la vocera del sistema de escuelas de Orange. Para Bobinski, para este tipo de casos, en que el programa se utiliza desde mayo del año pasado, se convierte en una gran ayuda para prevenir lo que estamos diciendo. Eventos lamentables en las escuelas, que además en Estados Unidos está sufriendo ahora mismo un auge de la violencia en las aulas, de nuevo del bullying, de... Ha habido casos terribles recientemente, incluso de una alumna asesinada a manos de unas compañeras que la golpearon por un asunto de chicos, no sé exactamente. Sin embargo, la detallada vigilancia de los perfiles en internet, esto lo comentaba Bruno al principio, claro, de los estudiantes, ha despertado la preocupación de quienes consideran que esa herramienta invade la privacidad. Entonces, claro, aquí pues hay un poco que considerar el beneficio respecto de un poco pues el esa uso, invasión en la el privacidad. Uso que se puede hacer de eso. Sí, sí es cierto que lo que se propone, que lo que está sobre la mesa es la posibilidad de que los padres puedan decidir si a su hijo se le permite entrar en esta no sé cómo decirlo, en esta aplicación, es decir, que permita que su hijo sea rastreado o no. No obstante, bueno, la privacidad del hijo ya queda en manos de los padres. Claro, esto es lo de siempre, es que dices, si se puede evitar el fallecimiento de alguien, pues claro, ¿cómo no lo vas a intentar? Uh-huh. Pero claro, si luego se hace un mal uso para otras cosas, pues ahí habrá que poner unos límites, me imagino. Claro, tampoco sé hasta qué punto estamos hablando de una invasión a la privacidad, porque la aplicación lo que rastrea son las publicaciones públicas, valga claro, la redundancia, que hacen estos chicos. Entonces, no esa sé. Esa es la duda incógnita. Que nos digan nuestros oyentes, claro, Almohadilla Rosavientos, ¿qué opinan ellos? Desde luego, esto que nos vas a contar si es una invasión a la privacidad y sí que es algo que en principio no debería haber ocurrido nunca. La divulgación de muchos datos personales de más de 1 millón de personas que utilizaban una web de contactos. Cambiamos de tercio totalmente. Desvelados datos de 1,1 millones de usuarios de Beautiful, la web en la que ligan los guapos. Supongo que vosotros tendréis cuenta ahí. Yo ya comprendo por qué estabas tú disgustado a lo largo de la noche. Claro. No, pues esto lo he descubierto esta misma noche, pero sí, a lo mejor tenía pensado apuntarme y ya no lo voy a hacer. La página de citas para gente guapa Beautiful People, a la cual, ojo, solo se puede acceder por votación de los usuarios que ya han ingresado y en la que se valora la belleza. Ya entiendo por qué me han rechazado todo este tiempo. Claro, tú dices, yo quiero formar parte de esta red social. Publicas una foto y los usuarios que ya están dentro tienen que valorar si eres lo suficientemente guapa para poder entrar. Pero tienes la foto real, ¿eh? No vale engaños. Me parece muy cruel. Pero bueno, el pasado diciembre el investigador de seguridad Chris Vickery hizo un curioso descubrimiento mientras usaba Shodan, que es un motor de búsqueda que permite a quien lo usa mirar en los dispositivos conectados a internet. Bueno, pues este investigador se encontró con MongoDB, que es un sistema de bases de datos que se llama MongoDB, en el que encontró una llamada Beautiful People que no tenía contraseña, una base de datos de Beautiful People que no tenía contraseña. Entonces entró en ella, tenía varias subbases de datos y una de ellas, que se llamaba igual, contenía una tabla de cuentas que tenía 1,2 millones de entradas en él. Claro, dice que no debería estar disponible eso, porque son datos privados. ¿Qué podía encontrarse en estos datos? Bueno, pues de esos usuarios, sus preferencias sexuales, sus atributos, etcétera, etcétera, que son cosas que evidentemente uno no quiere que se publique. Entonces, esto es similar a lo que pasó con Ashley Madison, sí, que ya lo contamos aquí también. Una microcámara, la ha patentado Google, una microcámara que estará en las lentillas. Google siempre quiere ir un paso adelante. Nunca os imaginaría, y sé que esto sonaría aquí. Google siempre quiere ir un paso adelante. La Oficina de Patentes de Estados Unidos ha recogido un proyecto de este gigante tecnológico que puede revolucionar el sector de la oftalmología. Se trata, como bien decías, de unas lentillas con microcámara integrada, que además de corregir los problemas de visión del usuario, que es lo que hacen las lentillas al uso, tienen una cámara que recoge información y que está conectada a través de tecnología sin cables a otros dispositivos. La cámara, que revela un portal que se llama Patent Vault, se manejaría con el parpadeo. Y ahí tú estarías, pues, madre mía. A lo mejor, pues, dos parpadeos, abres tal aplicación. O sea, que empiezas a parpadear y dices, fíjate, sí, estoy ligando, y sí, te está haciendo ahí todo tipo de captación de imágenes. Irás por la calle dando una imagen cuanto menos cómica con ese tipo de guiños. Lo menos parecerá, pues, que tienes un tic, me imagino. Buenísimo. No es la primera vez que Google entra en el mundo de las lentes de contacto, ya que ya ha inventado unas para diabéticos. Esto es una genialidad. Las lentillas tienen un detector de glucosa en las lágrimas y avisa al usuario de posibles riesgos. Ah, eso está bien. Es genial. Nos lo comentaste la pasada semana, hoy lo desarrollamos un poquito más. Estos semáforos que se van a instalar en Alemania, en el suelo, el objetivo es alertar a los adictos al móvil. Esto es una... esta música es que es, he buscado por alemana. Música alemana, ¿vale? Y ya está. Augsburgo es la pero segunda... te falta la cerveza, perdona. Ciudad y los Frankfurt. Augsburgo es la segunda ciudad alemana en sumarse al proyecto pionero de incorporar semáforos en el suelo en algunos cruces de tranvía. El objetivo es llamar la atención de aquellos peatones absortos en las pantallas de sus teléfonos móviles inteligentes y evitar accidentes graves e incluso mortales, porque con toda esta obsesión que estamos teniendo por la tecnología, pues se están produciendo muchos accidentes tanto dentro del coche como fuera. Y que no estamos acostumbrados a circular con tranvías, entonces... Eso es que tú ahora vas por la calle y está todo el mundo absorto con el teléfono mientras camina y puede haber todo tipo de problemas y principalmente este tipo de problemas viales. Estos semáforos, lo que están, bueno, como hemos dicho, son luces LED instaladas en el suelo, que aunque estés mirando hacia abajo con el teléfono móvil, pues te viene una ráfaga de luz cuando no puedes cruzar y ahí tú dices, me voy a parar, ¿vale? Por cierto, ha habido una cosa que me ha gustado, que has dicho, la vocera de Orange, de la portavoz. Sí, sí, sí, es porque yo bebo de fuentes de todo el mundo. Sí. Entonces, claro, esta es, tendría que haber dicho vocera, porque era de, esto era de una página latinoamericana, ¿vale? Sí, entonces vale. Yo me tengo que informar de todas partes. Muy bien. Alex Fidalgo, muchas gracias y te seguimos escuchando ahora, ¿no? Con José Luis Salas, en No Son Horas. A triunfar. Muchas gracias a vosotros y efectivamente aquí seguimos. Aquí seguimos. Hasta que la maquinaria aguante. Escuchando a Alex Fidalgo, escuchando a José Luis Salas en No Son Horas, que va a comenzar dentro de tan solo unos instantes, unos minutos. Después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, nosotros, La Rosa de los Vientos, vuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Programa especial el que tenemos el sábado que viene, especial Anticristo. Que se dé bien, que es lo que os espera.